Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a una emisión más de este su programa, Los Mecha Brothers. Ahora con intro gráfico. Si ustedes solamente están escuchando en podcast, véngase al canal de YouTube para que vea ese intro bonito que nos hizo el Watan. Bienvenidos al episodio número 40. Que estoy muy contento con los 40 episodios. Saludos a mi amigo Kike Kabuto. Y como siempre, me acompaña mi amigo, mi hermano, mi carnal, amigo de mil batallas y vecino, amigo de toda la vida, lo conozco desde que tenía 12 años con ustedes, el Dr. Coloso. Eso fue mi imitación del Sorcerers, porque y me quedó con ganas, yo sé que me quedó con ganas. No soy yo la respiración, si intentaste respirar, no soy yo. Ah, sí, estaba respirando porque esa era mi invitación de Sorcerers. Estaba escuchando unos últimos podcasts cuando grabábamos con él y le decíamos, ah, sí, apaga el micro. Ya es pelo de la nariz. No, te creas. Un saludo al buen Sorcerer, ¿verdad? Saludos al buen Sorcerer. Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que nos esté sintonizando, público conocedor. Sea bienvenido una vez más a nuestro querido podcast número 40, la edición especial, el 4-0. Ya estamos en el cuarto piso, carnal. Muy bien, muy contento. Oye, saludo rápido ya al Watan que está en el chat. Watan, ¿cómo nos escuchamos, güey? Dinos cómo estamos porque no quiero que no se escuche como el programa anterior, que sí, la mixer dio todo mal y pues bueno, salió como tuvo que salir. Pero próximamente habrá mixer nueva y la calidad del audio va a estar. Vamos a escuchar al Dr. Coloso en 7.1 y así. Eso esperemos, ¿verdad? Que nos diga cómo se escucha. Saludos a Luguillo, que también está en el chat, y que nos diga cómo nos escuchamos. Se va a escuchar tan con madre que va a parecer que usted tiene una oreja en la nuca. Así se va a escuchar bien rico. Sí, que el Dr. Coloso le está hablando así. Sí, exacto. Ya está dando bien ronco. A ver, que nos diga. Oye, pues sí, hombre, espérame, déjame. Ya. La edición 40, los Mecha Brothers. ¿Creías que íbamos a llegar algún día a este número? La verdad es que sí, mira, mi meta es llegar al 53, y si logramos al 53, ya me doy por servido. ¿Qué tiene de particular ese número? Para pues es que son 53 semanas, las que tiene un año, ¿no? ¿Cuántas semanas tiene un año? 53. 54, ¿no? 54, 55. Bueno, quiero llegar a que un año de podcast y después veremos qué hacemos. Ah, bueno, ok, está bueno. Ya lo escuchó aquí, en primera. Yo veo voz acá. ¿Qué? Bueno, Quique se quitó los audífonos. No, es que oí un pipí, pero no se ve así. Se le está quemando la casa. Es el alarma del incendio. No, se está quemando. Lo que mi canal se está alivianando porque está escuchando unos ruidos extraños. ¿Será su conciencia? ¿Será su subconsciente? Ya en el futuro lo sabremos. Dice que un año natural tiene 52.14 semanas, Coloso. Entonces, por eso yo dije 53. Entonces... Sí, es que yo estaba diciendo un año bisiesto. Puro pedo. No, bueno, está bien. El chiste es, ese es por eso. A ver, ya nos dijeron, no, ni nos contesta el Watan, pero bueno. ¿Qué Watan? Bueno, está bien. Está nuestro diseñador gráfico. Esperemos que sí se escuche bien. Esperemos que sí. Si no, pues quejes en la caja de comentarios, ¿verdad? Y como ya diciendo, sean bienvenidos una vez más a este 40 aniversario. El piso cuarto, ¿verdad? Tenemos aquí un bonito programa donde tenemos aquí unas pequeñas anécdotas que queremos compartir con ustedes, así que bienvenidos. Comenzamos. Perfecto. Oye, Coloso, pues da un preámbulo, ¿no? Mientras comparto el stream. Ah, fue Pipo el del pipí. Guata, mejor dinos si se escucha bien o no, güey. Danos un preámbulo, por favor, Coloso, de qué vamos a platicar hoy. Antójanos, haznos un tráiler de los temas, de lo que traemos. Traemos dos reseñas, bueno, la reseña semanal, más la reseña de la película, más el tema de la semana. Entonces, si nos puedes platicar mientras yo comparto, te lo agradecería mucho. Claro que es. Oye, fíjate que lo que son así, tener términos tan tropicalizados, ¿no? En nuestra zona son tan normales, pero o sea, que nos escuche alguien de Venezuela o alguien así de otras regiones que dice, es que el payaso me hizo pipí, no, hombre, güey, o sea, que cómo nos van a ver nosotros, güey. Para nosotros es bien normal, ¿no? Es que, te hace pipí en la nariz, ¿verdad? ¿Cómo que te hace pipí en la nariz, ¿verdad? O sea, te orina, no, así era una frase muy común aquí entre los regios, ¿verdad? O sea, es más, creo que me atrevo a decir que la gente de provincia, sí, le llamo gente de provincia a todos los que no son de Monterrey, a la gente de provincia, no entienden lo que estamos diciendo, había un payaso aquí muy famoso, el único... El incomparable Krusty Regiomontano, nuestro queridísimo Pipo, el payaso de oro. es el siempre invitado más nunca igualado. Él tenía esa frase donde te decía, es pipí, pero te apretaba la naricita, ¿no? O sea, y todo el mundo queríamos que nos hiciera pipí. Yo nunca fui a su programa, nomás fui a ver con la versión B con Tommy, pero fuera de ahí, no tenemos experiencias que contar en ese aspecto. Y el tema de la semana que tenemos para ustedes el día de hoy son unas bonitas anécdotas que tenemos todo respecto a salas de cine, cosas que nos pasaban en el cine, esas experiencias en las que uno termina, quiere ir a disfrutar un momento relajante, 2 horas o lo que vaya a durar, ¿verdad? Pero por cuestiones del asunto, la fila está muy larga, no alcanza boletos, peripecias y media, nos volamos la fila. Nos volamos cosas, ¿no? O Nos sea, volamos la función. Oye, saludos al Juan José, al patrón de Jim, que está aquí y que también está el patrón de compartiendo el patrones. stream. Sí, Dice es el correcto. Watan que sí nos escuchamos bien, hay que nos confirme Juan José. Pero perdón, que todo lo que hacíamos, Coloso. Y todo lo que hacíamos es en un compendio de anécdotas que tenemos para ustedes esta semana, ¿verdad? Así que lo invitamos a que se quede con nosotros y aparte por lo que es el semanario semanal, ya sabe, ¿verdad? Sí, comenzamos. Perfecto, pues yo ya estoy listo. No sé qué opines tú para darle pie. Si te parece, ¿con qué quieres empezar? ¿Quieres hablar de Doctor Strange o quieres hablar de Halo? No, espérame, o sea, tengo unas noticias bien A importantes, fíjate, ver, ¿verdad? asústame, panteón. Tenemos lo que es el tráiler de Resident Evil que nos lo entregaron el día de hoy. ¿Tú lo vistes? No, No, no lo no lo vistes. vi. A ver, ¿de qué? Bueno, ¿De la película, de la serie, de qué? Resident Evil ya es multi. Netflix va a sacar, Netflix está apostando, esta casa productora que nomás empezó como el servicio de streaming que todo el mundo conocemos, empezó anunciando este día que va a sacar una serie respecto a la franquicia de videojuegos de terror, que yo sé que a ti no te gusta, pero a mí sí, y que no tiene nada que ver con la spin-off así, con las películas de Mila Jovovich o inclusive con la que acaba de salir recientemente, ¿no? Está Es generando mucho hype. Resident Evil, no, no sé, es que nomás se llama así Resident Evil, ¿no? Sí. El tráiler lo que nos dice va un poquito como que es una historia alterna. No tiene, creo que no tiene nada que ver con nuestros queridísimos Chris Redfield, ni Claire Valentine, ni Jill Valentine, perdón. Ya estoy revolviendo nombres. Es Es ni Nemesis ni Mutant. con personas. Es de personas, no es de caricaturas, ni de CGI, ni nada de ese pedo. ¿Es donde Es este. dijimos que que no se parecía a nada el Leon Kennedy o es No, otra? no, no, esa era la película Okay. que no quise ver, no la vi, no tengo el gusto de conocerla, ¿verdad? Ya en un futuro, si la conseguimos guiño guiño en Netflix verde, se la reseñan a ustedes, pero yo no la he visto porque he escuchado muy malas cosas y pues porque simplemente duró como 2 días en la pinche cartelera, ¿no? O sea, Oye, eso así no esta sé. es la serie, es una que va a salir en, ¿es va a ser serie? Y va a salir en Y julio, va a en salir el junio, 14 de julio. el 14 de Ah, julio. ok, ya. Estoy consiguiendo la imagen para. Y fíjate que lo poco que vi el tráiler, o sea, me gusta a dónde está apuntando. Yo creo que están tomando un poquito la fórmula de Star Wars, donde es un spin-off, donde está subiendo el mismo Raccoon City, el universo de Resident Evil, pero no tiene nada que ver con nuestros personajes que ya todo el mundo O conocemos, ¿no? O sea, es en sea. el mundo de Resident Evil, pero con otros personajes, es lo que estás Sí, diciendo. esa es una especie de spin-off y creo que me va a gustar esta, digo, porque ya tenemos mucho hate con que parece un cosplay malo, que no actúa como Leon Kennedy, que esa no se parece a Claire Redfield, bla, bla, bla, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, y que el Némesis parece una botarga, un chorro de cosas que podemos sacar, ¿no? Entre esas cosas, pues me está gustando cómo es, a dónde está apuntando. Parece ser que se trata de una inteligencia artificial tipo la que vimos en la primera película de Mila Jovovich, la Reina Roja, ¿verdad? Pero en vez de ser la Reina Roja, parece que es un osito tater, todo tierno. No sé, me está llenando mucha expectativa. La estaremos reseñando aquí semana tras semana, ¿verdad? Como siempre lo ponemos con el típico toque de los Mecha Bros. Muy En bien. otras. Me ¿Anda? parece bien, me parece bien. Entonces, pues está Netflix, 14 de julio. Pues hay que atorarle, ¿no? Hay que traerle, Rey. En otras noticias, están anunciando el día de hoy, y yo creo que esto te compete a ti porque tiene dos de las cosas que más amas en este mundo, ¿verdad? Robots y Legos. ninjas. No, le Legos y Transformers. Oh, sí lo vi, eso sí lo vi. ¿Lo Es viste? el Optimus Prime de Lego. Sí, ese mero. Ese mero es Lego va a sacar esta pues un robot transformable para que te termines de mojar los calzones. Va a medir la módica cantidad de 35 centímetros, se va a poder transformar. Sale el 1 de junio de este año, pero pues ahí el costo es lo que yo creo que te va a frenar un poquito. Va a tener un costo de $170 por si te animas. A menos de que salga la versión china, ¿verdad? Que sabemos que tú compras, ¿no? Pero lo veo difícil porque, ¿sabes algo? O sea, algo Lego tiene que, por ejemplo, yo siempre tenía muchas ganas del Batimóvil de Lego y no salió en versión china. Claro que sí, Coloso. No, no, no, Están pero no, no todos. es el, no es el mismo, no es el, te lo juro que no es el mismo, no es Están el mismo. todos. Está el de Michael Keaton, chico, mediano y grande. El No, no, no, grandotote. yo quiero el grandote, pero no ha Ese salido, no ha está. salido. ¿Cuántas piezas es? Está el No. Tumbler. Está. Nomás búscalo en AliExpress. Ya lo vi, pero no es el mismo. No es el mismo. O sea, ya he visto muchos videos de YouTube y dije, nada, nada, me mata las expectativas. No, no es el mismo. Seguro. Pero bueno, ahí Mándame está. una foto y te lo consigo en similar. Lo mismo, pero más barato. Ok, No es, está porque no bueno. es pirata, es similar. Es lo mismo, nomás es más barato. Ahora, di lo tuyo, Challenge Accepted, ¿no? Sí, claro. Pásame el que quieres. Con la cantidad de piezas sale. Sí, está bueno. Y seguramente sí. De hecho, ya tenía en la mira el Voltron de Lego, que salió hace un par de años. Creo que estaba en $35, una cosa así. Y ya por una cosa u otra ya no lo compré. Porque aparte tengo un Hulk Buster grandototote que no he armado. Ahí lo tengo guardado. No he tenido chance de armarlo. Pues está bien chulo que quedamos sin armar, no, hombre. Se ¿A los qué cumplas y los horas, legos que tienen que pues? armar. ¿A qué horas, rey? No hay tiempo. There's no No, time. O hago esta no. madre o armo. He visto fotos tuyas con tus Pokémon yendo al parque. Olvídate del parque. Obviamente, No, obviamente. no, olvídate del parque. Siéntese, aplástese a poner. Ay, sí. Involúcralos. Y no, no les gusta eso. O sea, sí, pero no. No este, porque es Olvídalos. que el nivel de detalle que tiene este Hulkbuster. O sea, sí son un chorro mil piezas, son muchas. Dije, en un momento. No sé, en algún momento lo armaré. No tengo prisa. Y también en algún momento armaré los gomplas que tengo por ahí guardados. No hay prisa. En algún momento. Está en mi bucket Mientras list. no los conserves así como el Oscar Arán, que los de, nada más lo tienes por placer. Y bueno, los vas a no, no, está chido. Tienes dos de cada uno. Tiene tres. Ah, oh, no manches. Uno en su caja, uno para exhibir y uno para jugar. Oye, es perfecto. Ahí está el Optimus Lego Prime. Es Ajá. 35 centímetros. O sea, poder transformar bien bonito. Ay, yo lo quiero. En otras notas, estamos bien hypeados, estamos bien emocionados porque estamos a 12 de mayo, el día de hoy, y el pasado martes, 9 de mayo, tuvimos la grata dicha de disfrutar uno de los eventos más maravillosos que he estado esperando toda mi vida, y por fin se nos hizo, ¿verdad? Involucrar a mi familia y gracias a Dios me acompañaron, y igual lo disfrutaron igual. ¿Y a qué me refiero? No es nada más ni más ni menos que los gorilas vinieron aquí a Monterrey. Mis gorilas de Bogoro vinieron aquí y se presentaron y era un espectáculo maravilloso, maravilloso, ¿verdad? Solamente vinieron a demostrar lo que es una producción verdaderamente profesional por un grupo de gente que no solo vive apasionada por lo que hace, sino también lo hace extremadamente bien. Estoy bien hypeado, me gustó bastante, ¿verdad? Podemos disfrutar así mi niña, mi Padawan mayor, que nos acompañó, gracias a Dios, dijo, y bueno, ¿qué van a salir los monos de las caricaturas? Porque sabe que me gustan mucho y se sabe mucho de los videos que también conocemos, dijo, y bueno, ¿y qué van a salir así? No sé, botargas o qué, no tenía mucha curiosidad, ¿no? Y ya, bueno, vimos a Damon Albarn, ¿no? Saliendo como pan por su casa, ¿no? Con un short rosa, ¿no? Y toda la fodonga, pero desplegando un nivel de creatividad y poderío en el escenario, ¿verdad? Como nadie nunca. De eso que tenemos la experiencia de haber disfrutado también el concierto de Coldplay que vino hace poco. Este ha sido el mejor y que más he disfrutado en toda mi vida. En toda mi vida, con esto te lo digo todo, ¿verdad? Este muchacho se mueve con su música como pez en el agua. Era esperarse que alguien con décadas de trayectoria musical desde Blur Y ahorita en Gorillaz, ¿verdad? Su música de solista rara vez se puede ver como un verdadero maestro que se toma en serio y a la vez no. Eso es lo que me gustó. Porque pues como te dije anteriormente, pues salió todo fodongo, ¿no? Pero o sea, se desenvuelve en el escenario y queda claro que es un elemento tan importante de la cultura pop a estas fechas, ¿verdad? ¿Sí? Y por buena razón, su creatividad y su talento son inigualables. Ahora, la modalidad del concierto estuvo bien padre porque durante el concierto se podían apreciar videos así en el fondo. Tuvo tres pantallas compartidas en las cuales hacían close-ups a los artistas, ¿no? Como a los coristas detrás. Y pudimos apreciar videos que se han hecho a través de los años con las diferentes facetas de Gorillaz. Desde la faceta número uno, ¿verdad? Donde Nurul era una princesita chiquitita, ¿verdad? Toda hasta la alternativa, la oscura de cuando era del disco Demon Days. O hasta el colorido Plastic Beach, ¿no? O sea, de las canciones que más resaltaron, pues fue On a Melancholy Hill, ¿verdad? Clint Eastwood, On a Green World, todas esas, ¿no? Y que son de los videos más recientes, ¿no? O sea, nada. Este arte tan cautivador, una parte enorme del éxito del legado de Gorillaz ha sido siempre posible, no sin la mente brillante de Jamie Hewlett, el cual también salió a escena. Y todo el mundo, y Damon Albarn lo dijo, digo, el grupo no sería nada sin este hombre, y todos, ah, todo el mundo le aplaudía también, ¿no? Y pues, fue una grata sorpresa para mi gente, yo creo que todo el mundo disfrutamos, o sea, bastante este concierto y me incluyo, ¿verdad? Bastante. Fue una experiencia que no voy a poder olvidar nunca en mi vida. Y lo quería compartir con ustedes. Ya, perdón, es que tengo que mutearme porque creo que había un eco. Entonces, cuando hablas, creo que le mete algo de. No sé, me estoy muteando cuando no estoy hablando para que no tengas eco. No, Tú fíjate. eres bien fan de los Gorillaz. Me da gusto que hayas podido ir a este concierto. Tiene los monos, obviamente tiene su discografía. Y de hecho, yo conocí a Gorillaz por ti porque no, de música sí soy totalmente ignaro, soy un ignorante. Y de lo poco que conozco es gracias a ti, al Efren y que son los, y al Gio que me influyeron en la música. Y obviamente en mi casa, ¿no? Lo norteño en mi casa y todo lo demás con ustedes. He visto muchas impresiones de algunos otros compañeros que fueron, a los Almencos, al Roque, a Juanjo, que andaba por ahí, dicen que se la pasaron bien chingón. Entonces me da mucho gusto que los hayas podido ver. Porque los estaba esperando, ¿desde cuántos años tienes esperándolos, Coloso? Yo siempre decía que había cuatro conciertos a los que los quería ir en toda mi vida. Uno de esos fue el de Metallica, otro fue el de YouTube, que tú me acompañaste. Fuimos, sí. Vimos. Otro fue el de Depeche Mode. Y dije, y Gorillaz, me encantaría ver Gorillaz. Hay otros dos más que nunca se van a poder hacer, entre esos el de Queen o el de Daft Punk. Pero pues nunca se va a poder hacer, pero me conformo con este y voy muy de gane, En muy de gane. serio, yo fui feliz con Cranberries. Me tocó verla antes de que Cranberries. se muriera Dolores. Dolores O'Riordan. Sí. No, hombre, tocó el poderío desde su voz, ¿no? Creo que Sí, esa. Cranberries no es nada sin ella, Sí, seguramente. de hecho, no son nada sin ella. Ella compone, canta, toca, ¿qué más quieres? Ella hace todo, pues. Sí, es el Y Mandalorian cuando regresó de. a la agrupación, pues, güey, ella lo trae para Sí. arriba. Sí, cállate, ¿no? O sea, Pero. dije. Cranberries, pero sin Dolores, yo. Eso no sirve. Eso no sirve. Sí, entonces, Oye. igual, así como dices, yo pues, me siento afortunado de poder haber podido ir a verla. Ah, qué bueno. Qué bueno. Muy Oye, bien, una dime, última dime. nota, una Dale, última dale, noticia. dale. Hoy, 12 de mayo, es el cumpleaños de nuestro queridísimo habitante de la ciudad amarilla más querida de todo el mundo. Hoy es el cumpleaños del buen Homero Simpson, y lo sabemos porque tiene en su 12 de mayo, dice. Hoy está cumpliendo la módica cantidad de 66 añotes, ya está en la tercera edad nuestro querido Homerito Simpson. Homero J. Simpson. Homero J.J. Simpson. No, Homero Jimeno. ¡Ay, mi nombre completo! Güey, Homero, cabrón. O sea, se supone que él tiene como 40, ¿no? No, dice que. Bueno, o sea, en la serie siempre dice que tiene 35 años, ¿no? Ah, ok, Pero, o sea, 35. ahorita. Pero Porque ahorita si cumple siguiera 66. cumpliendo, ajá, tendría 60 y tantos. Se acorde a su licencia de manejar, que ahorita lo tengo por aquí. Se me hizo tomarle foto, ¿verdad? Te lo voy a pasar. Pero sí. Es hoy cumple la módica cantidad de 66 añotes de la ira. Muy bien. Felicidades al señor Simpson. Sí, muchas felicidades. Muy bien. Bueno, pues ¿qué más, Coloso? Me gustó tu sección de noticias, muy, muy nutrida, muy tutifruteada. Me gustó, me gustó. Bien hecho. Ok, muy bien, muy bien. ¿Qué seguimos? ¿Qué te parece pues... si fuimos al cine? Digo, bueno, no, si quieres hablamos primero de Halo, rapidísimo. Sí, dale. Y luego enlazamos con el cine. Sí. Acabo de ver el episodio 7, si mal no recuerdo, porque ahorita debe estar saliendo el 8. Y bueno, fue un episodio feo. De mal en peor, pues no feo, es que no sé cómo decirlo. Fue un episodio donde no sale el Master Chief, güey. Entonces, así como que, pues yo quiero ver al Master Chief. Entonces, es lo que me pasó con Moon Knight, ¿no? Es una serie de superhéroes que no actúan como superhéroes. Y bueno, a ver, estaba poniendo la imagen. En este episodio no pasa nada que a mí me llame la atención, pero por fin le dan algo de peso a Quan. Habíamos visto que en la partecita que habíamos visto de su historia, se pudo escapar de donde estaba. El amigo de John regresó por ella. Ella ya supo la verdad qué onda con su papá y con la familia de su papá. Ya vio qué es lo que tenían que hacer, por qué estaban luchando. Descubrieron que hay algo en ese planeta que tienen que proteger. Conoce a unas como brujas raras que le dan una bebida y hace que vea, alucine cosas. Y bueno, ya se da cuenta de qué es lo que tiene que pasar. Y la mandan a donde todo inició, donde el malo maloso le pone una emboscada para ir a acabar con ella. Y se le une el amigo de John, el Spartan este, el negrito que se salió de la UNSC. Y hay una batalla entre ellos, ¿no? La verdad es que la acción está buena. Pero cuando ya ves que la banda de los malos sacan sus armas normales y van a atacar a la chica y a este compa que tiene un arma normal, es como que... Güey, yo no quiero ver esto en Halo, ¿sí? Yo quiero ver a Spartans peleando contra marcianos. Y aunque ahora tiene sentido lo que está sucediendo en ese planeta, o sea, como que te justifican el porqué, no es como que algo que yo quisiera saber, ¿me explico? Yeah. Es como, güey, yo no estoy viendo la serie por esto, no me des esto, no lo quiero. Y no, y no es aburrido, realmente ahora sí entiendes qué onda con Quan. Pero, güey, es como... justificar el por qué está ahí, y la verdad es que pues no me interesa. Para mí es un episodio X. Vamos a ver qué sucede con el nuevo episodio, lo cual estaremos platicando la próxima semana. No es aburrido porque tiene acción y ves que la historia avanza, pero no sale, o sea, sale el Master Chief como 3 minutos en una secuencia que ni siquiera es él. Entonces es como no sé, te digo, están justificando a Quan, entonces darle peso, darle el por qué está en la serie, ¿sabes? Okay. Pero nos quedamos con muchas dudas del episodio anterior, entonces como que, güey, no, yo quiero mejor platícame qué pasó allá, no esto. En fin, eso es lo que tenemos esta semana en Halo. Saludos a Jorge Adrián Cruz, que acaba de llegar al chat. Dice, siempre supo que era una trampa de asuntos internos. más o menos. Por ahí, algo así. Pero bueno, entonces ya Halo palomita check. Fuimos al cine tú y yo, Colos, aprovechando que es el tema de la semana, y vimos Doctor Strange. Tú ya platicaste un poquito la semana pasada, ¿quieres platicar algo más? ¿Qué te platiqué? No me acuerdo. Pues básicamente platicaste que habías opinado tu opinión, sin spoilers. Pero yo no la vi la semana pasada, yo lo vi apenas el domingo. ¿Ah, sí? Entonces, ¿no sí. la platicaste? ¿No? A la madre, entonces, ¿por qué soñé que ya habías platicado? Ah, no, tú no, no, tú no, tú no, tú no, tú no, tú no, perdón. Se me cruzó la maldita. Es que escuché un podcast donde alguien la platicó. No, mejor Coloso, platícanos, perdóname. Platícame, ¿qué opinas? Bueno, secuela directa y a la vez no, de la que ya conocemos como el Doctor Strange, el Doctor Extraño. Ya el Doctor Strange ha vivido muchas, muchas cosas, y ya son eventos que pasaron después del Infinity War, Infinity... Todo, y pues ya es más común que todos los antiguos colegas de los Avengers pues se vean así como, no, no, como que, ¿quién eres tú? No, no, no, o sea, ya son como que coleguillas, ¿no? Como que, oye, hace mucho que no te veo, ¿verdad? ¿Qué cuentas, no? Y me vendría mucho tu ayuda, ¿no? Y aquí resulta que va ligada directamente con la serie de WandaVision. Y nos mete un personaje inclusivo en todos los sentidos para cumplir la agenda. ¿Tú conoces este personaje de América, no sé qué, Ortiz o Chávez? Sí, América ¿verdad? Chávez, yo no la conocía, de hecho, no sabía nada de ella, güey. No, no, ni Tuve yo. que googlear y vi que sí es un personaje que existe. Ah, sí. Y para, sí, sí existe en los cómics, y para, pero para mí ¿Y es es uno de los, latina y todo el para mí pedo? es, sí, para mí es uno de los problemas más grandes que tiene la serie, pero bueno, la película, pero adelante, adelante. Oye, fíjate que nos meten en cintura porque volvimos a llevar a mi padawan mayor. Ya lo estamos involucrando mucho en esas cosas. Poco a poco, y estoy cumpliendo mi cuota paternal gracias al apoyo de mi señora, la doctora Peloso. Y estamos viendo la. Le gustó mucho la de Doctor Strange la primera, se la pusimos la semana pasada, le gustó bastante. O sea, dijimos, ¿y hay dos? Me dice, sí, qué bueno que preguntas porque te vamos a comprar boleto y no te vamos a llevar. Y, ah, bueno, con ganas. Oye, cuando se tocan temas así de como que parejas del mismo sexo o cosas de pubertad, me ponen en casilla. O sea, para empezar, a ella le gusta mucho el arco iris. Y, o sea, lo cual dentro de su inocencia, pues está bien, son muchos colores y todo eso, pero ella no sabe lo que significa eso. Vimos el personaje latina, inclusiva, Chávez y la madre, y con un pin de Lolo, resulta, ay, qué bonito el pin de que chingada, yo pensando por dentro, que no sale con una pendejada, que una pinche escena, y Es dejé a mi novia y se es descubre. Marvel, cuidan mucho eso. Es Marvel de Disney, cuidan mucho eso. Sí, pensé eso, y luego cuando platican las historias del origen, donde salen mis madres y la madre, y así como que. Vergas, dice, ¿y por qué son dos? Le digo, ah, es que en su dimensión son puras mujeres de amor. O sea, digo, Fácil, de la manga el coloso se lo sacó de la manga. wow. Sí, No no. batallas contigo, con Marvel no, no, no es tan complicado. Es más, más bien, ¿no le dieron miedo los monstruos que salen ahí? Los demonios. No le da miedo a esas cosas, Ah, güey. pues O no sea, sé, no. eso es, por eso pregunto. No, no, mi niña no le da miedo a eso. O sea, mi niña duerme con un Huggy Wuggy de peluche, güey. Si no sabe quién es Huggy Wuggy, es el pinche Poppy Playtime, güey. O sea, actualiza ese muchacho, porque ahí ya acaba de salir el capítulo 2 y ya me tienen jugando ese chingadero, güey. O sea, mi niña le encanta todo ese pedo de los sustos y la madre, no sé quién habrá salido, ¿verdad? Pero, no, no, ella no le da miedo. O sea, los vio y, ah, sí, se rascó así los cachetes y ya, güey. Pero va bonita la historia porque mete un poquito, saca a colación un poquito el tema del Día de las Madres y todo, sale muy a buena fecha, ¿no? O sea, porque los intereses de la Wanda pues son pues recuperar a sus hijos, ¿no? Porque sabe que en alguna realidad existen, pero da la casualidad que en la realidad en la que ella existe no existen. So, ella quiere a huevo de alguna manera encontrarse de la manera de poder brincar la realidad para pues vivir en la realidad donde sí existen y quedarse ahí. Por eso digo que va ligada un poquito, porque si vimos la escena post créditos de WandaVision, ¿verdad? Ella va a una cabañita, ¿verdad? Y descubre un libro que hace mucha mención a ese pinche libro. Y me gusta cómo Marvel liga todas las cosas, porque vimos cómo ligó desde el What If hasta WandaVision. So, es una máquina bien engrasada, bien trabajada por esa parte. La parte de los efectos especiales está bien, la parte de la música no me gusta mucho porque no hubo muchos temas muy memorables. Se sintió un poquito de fórmula. A pesar de ser una película de Sam Raimi, no me gustó mucho el hecho de que, digo, las películas de Spider-Man se sentían más como de Sam Raimi que esta. Sabemos que Sam Raimi es un ñoñazo como nosotros, ¿no? O sea, le gustan los cómics y los superhéroes. Sí. Lo siento que no se le dio tanta libertad de creatividad en esta. Yo esperaba un poquito más de eso. Vimos Él lo dijo en una entrevista Ah, ¿qué dijo? que Marvel hizo, le quitó varias cosas. Y lo notas. Hay una escena donde, no sé si decirlo, cuando pelean contra alguien de los Illuminati y ya ves que hay muertes ahí, se notan que las escenas están censuradas. La del escudo, por Sí. ejemplo, se nota Sí. claramente. Sí, o sea, le rebajaron bastante a saber cómo es Sam Raimi, donde vimos esa icónica escena de Spider-Man 2, donde el Doctor Octopus empezó con todos sus pulpos, sus brazos, ¿no? Y así, muy de Sam Raimi, esos cortes de cámara, esos ángulos, esos. Esos. Cuando voltea la cámara y. ¡Ah! Un acercamiento, un close-up. O sea, son tan icónicos en él y ahora no se vieron, ¿no? Sí. Si supongamos que en Spider-Man era como, digamos. Sabemos que es una película de Sony, de Marvel, lo que quieras. Era, digamos, el estilo de Sam Raimi un 70-30. Ahora se veía al revés, era como un 30-70. Es 30%. Lo vimos en los típicos guiños. Trajo a Bruce Campbell, gracias a Dios. Trajo el viejo Oldsmobile del año del caldo que salió en todas sus películas. Ha podido meter ese Oldsmobile amarillo. Trajo una pequeña escenita de miedo, ¿verdad? Cuando fue como que típica escena de ahí va, ahí va, ahí va. Y sale así el pinche. Muy típico de Summer. Y ya, o sea, digo, se sintió muy, muy poquito floja de parte de él. A pesar de que la música es de Danny Elfman, no sentí como que un tema así rimbombante o nada. Me gustó la inclusión de lo que te dije anteriormente, el WandaVision y el What If. Y ya, pues, estuvo disfrutable, a mi Padawan le gustó, a la doctora Coloso también le gustó, ¿verdad? Y pues está palomero, ¿verdad? Me parece una buena secuela, pero es que tiene tres grandes problemas la película. Nos Dime. cuenta una continuación de la historia del Doctor Strange y se supone que es como medio continuación de los What If. Problema número uno es América Chávez. Y no tengo nada en contra de su orientación sexual, ni, o sea, nada de eso, sino es simplemente como que ella supone que es una coprotagonista. Pero nunca sabemos nada de ese personaje y ese personaje nunca es desarrollado en toda la cochina película. Y así como que no te importe tanto, ¿va? Exacto, o sea, solo sabemos que está huyendo. En 3 minutos te quieren contar su pasado y ya quieren que sientas afinidad por ella. Así como que, güey, la están defendiendo, pero no sabes por qué. O sea, la están defendiendo porque si la agarran se va a hacer un desmadre en el multiverso, pero realmente no es como que me importe ella, sus sentimientos. ¿Me explico? O sea, es como. Pues X es un personaje X y que nunca es desarrollado en toda la cochina película. Ahora, no estoy pidiendo una película de origen. Ah, espérame, saludos al abuelo que está en el chat de Facebook. Saludos, abuelo, José Luis Cruz. No es como que estoy pidiendo una película de origen de América, porque Marvel a la larga y batallando nos ha demostrado que puede introducir personajes nuevos en otras películas como Black Panther, por ejemplo. O sea, ándale. O sea, no tuvo película de origen. Y lo No. metieron, y nos explican su origen en Avengers. Y O sea, funciona, güey. Y funciona. Ya después tiene su película que no es ni siquiera tan de origen. Y funciona, ¿me explico? O por ejemplo, Hawkeye no tiene una película de origen. pero O. tiene su serie. Sí, pero la serie salió mucho después. O sea, tú conociste el personaje por Avengers. Sí, claro. O sea, no tuvo. Y lo entiendes y sabes qué rollo. Y sabes que tiene una familia, que es amiga de Nat. O sea. Que tiene un pasado, pues. Sí. No sé, o sea, siento que este personaje no aporta nada, de nada, en ningún sentido. Tiene el problema de que salió después de Spider-Man. Ese es un problema muy grande porque, y eso es inevitable, porque la película que hubieras puesto después de Spider-Man hubiera padecido lo mismo. La película de Spider-Man levantó tanto el hype y lo cumplió. Que cuando salió el tráiler de Doctor Strange también volvió a levantar el hype y no siento que haya cumplido la cuota. Y no es una película mala, es una película redonda, funciona, te entretienes, te diviertes, no me aburrí, pero siento que no cumplió con el hype. Y lo otro, mi otro problema que tengo es precisamente eso. Se supone que en el tráiler me vendes, o lo que yo entendí del tráiler es que era como una especie de continuación de lo que sucedió en What If. Y pensé que el villano iba a ser la versión mala del Doctor Strange. Yo también. Y no es Yo también. así. O sea, vuelve a padecer de lo mismo Marvel de que no tiene buenos villanos. O Y sea, hubiera sido un excelente villano, ¿no? exacto, hubiera sido un excelente villano. Yo es lo que yo esperaba. De hecho, yo el tráiler lo vi a medias. Ni siquiera. Entrevista a verlo. Ajá, bien, bien. Y el segundo ya no lo vi, entonces yo fui al cine pensando que el malo iba a ser el Doctor Strange de otro universo, el de What If. Sí. Corte A, ¿no es así? Ya vemos que el villano pues es Wanda, que es Sí. la Scarlet Witch. Y Spoiler pues no, y no es que sea, y el detalle es que es un mal villano otra vez. Es algo que Marvel no ha podido arreglar. ¿O tú te recuerdas algún villano que digas, este sí es así? O sea, creo que es Thanos y ya. Fíjate que los pocos villanos, y yo concuerdo que son de las pocas películas buenas de Marvel. Entre las películas buenas de Marvel siempre he considerado que pues ha sido Endgame. Otra ha sido, es Infinity War. ¿Cuál es la primera? Infinity War, ¿no? Ajá. Infinity War, perdón. Infinity War, Black Panther, Civil War y Spider-Man, la nueva Spider-Man. Y fuera de ahí, todas las demás parecen bien pinches genéricas. Todas van bien, parecen bien pinches genéricas. Y da la casualidad que las películas que acabo de mencionar tienen un excelente villano. Tiene excelente villano, tienes a Killmonger, tienes a Thanos. Ah, Killmonger más o menos. Thanos es. Killmonger. Killmonger, o sea, tenemos a Mario 2 que se parece a Killmonger y siempre decimos lo mismo, es bellísimo. Y ya con eso tienes, claro que sí, claro que sí. Y es Bueno. y ahora pues no cumplió. Ah, hay mucho meme, ¿no? Que dicen, la nueva película de Marvel, donde un señor está recibiendo la misma camisa que trae puesta, ¿no? Y así como las demás 27 películas de Marvel que ha sacado, no sé. Esta lamentablemente entra en esa categoría, o sea, es un buen producto, pero pues no cumple. Sentimos que pues no llenó los zapatos que veníamos arrastrando digo, no me vas a dejar mentir, la de Shang-Chi es una buena película, pero no le llega al nivel de las películas que vimos hasta ahorita. Eso, se queda en la categoría de que es buena película, palomé. Ya va a crear un nuevo estándar para nosotros. Porque fuera de esas, pues ya Marvel y Disney está creando este estándar de calidad tan bueno, pero ya no nos sorprende, ¿no? O sea. Mira, Pero nos. no es una película mala, nomás así quiero aclararnos. No estoy diciendo que es una mala película. Es que Kiki Gabuto dijo que no, a ver. La película está bien. Cuando yo no me aburro en el cine, siento que es una película buena. No me aburrí. Me divertí. Simplemente esperaba un poco más. Y si a esto agrégale que América Chávez no es un personaje sin carisma. O sea, güey, lo más chido es que habla español. Y porque soy latino, si no me valdría 3 kilos de cacahuate. De hecho, cuando empieza la película, ella habla español. Y yo, yo me metí a la película, yo la quería subtitulada. Y ya después empiezan a hablar. Y, ah, ok, ella habla español. Pues, a pesar de que tiene estos problemas que ya dije, me divertí en la película. Las escenas de acción están bien. Hay una batalla muy buena en Doctor Strange ahí que tiene que ver con notas musicales. Agrégale todos los guiños que hay. De hecho, te iba a preguntar si habías detectado los guiños. Obviamente ya los dijiste. Los guiños de Sam Raimi y que tengan que ver con Evil Dead y cosas así. Digo, en general está buena. Entiendes un poquito esto del multiverso. Pero no va más allá, no trasciende. Entonces digamos que está estándar. Está cumple y ya. O Y sea, ya. yo le doy un 8 de calificación en la escala Kike. Yo creo que también un 8. O sea, y la escena, la última escena post crédito sí valió la pena. Para mí, sí me gustó. Digo, todo el mundo se sintió ofendidísimo y se sintió como payaso. Pero pues ya lo dije, ¿verdad? Entre más Bruce Campbell, para mí mejor. Y pues fíjate que cómo termina la película. A mi niña le impactó bastante, a mi padre le gustó bastante porque termina de una manera como que parece todo bien y de repente algo que sucede en la película se le refleja así, pero no pasó ni 2 segundos, ¿no? ¿Te fijas? Y a lo mejor para mucha gente se quedó como que, ¿qué a poco sí se va a acabar? Pero yo disfruté mucho por la reacción de mi niña, de que, ¡ah! Le impresionó bastante, ¿no? Le impresionó bastante La que lo. película tiene dos escenas post-créditos. ¿Te refieres a la primera o a la segunda? No, yo me refiero desde cómo termina la película, que él va saliendo de su departamento y aparentemente todo está Ah. bien y de repente, ¡ah! Pasa algo, Ya, ¿verdad? ya, ya, ya. O sea, eso le impresionó mucho a mi padre. Bueno, ella tenía muchas ganas de ir al baño, o sea, no vio la primera escena post-créditos, que pues, o sea, te está anticipando algo, ¿no? O sea, pero ella sí alcanzó a ver la segunda escena post-créditos, lo cual así todo el mundo se sintió como que defraudado, pero yo sí lo disfruté bastante, ¿verdad? O sea, porque soy Sam de Hueso Colorado de Sam Raimi y Bruce Campbell. Pero pues bueno. Bueno, nada más comentaré que tiene que ver con ¿Cómo se llaman estos güeyes? Los. ¿Quiénes? ¿Los Illuminati? No. Bueno, no platicamos de eso, pero bueno, no, la primera escena post-crédito salen los. Un personaje de Ah, los. no ubiqué el personaje, Ah, fíjate, es y la están. película esta de donde sale Salma Hayek, se me olvidó. Ah, los Eternals. Ajá, es un personaje de los Eternals. Es un personaje de los Eternals. Ajá, entonces. Vimos mi señor y yo la película de los Eternals y no recuerdo este personaje, pero Pues bueno. no, de hecho creo que ya no sale. No sale. Pero es un Eternal, entonces bueno, vamos a ver qué pasa. Y la segunda es un gag, Es básicamente. un gag. Creo que hay una escena muy buena que tiene la película que es. Bueno, espérame, déjame saludar al chat que dice Juan José. El personaje de la chava es la excusa perfecta para viajar entre dimensiones y salvar a alguien. Y qué bueno que creíste el malo era Strange. Así te sacó de onda el villano. Pues sí, sí me sacó de onda. Muy ad hoc Pero para Sam Raimi dirigir una no película de brujos. Dice me que dices cuando no. iban a ver la segunda escena de postcrédito se fue la luz. Ja, ja, ja. Entonces no la viste, Job. ¿Qué ibas a decir, Coloso? ¿Qué dices? No mejoró tu experiencia el descubrir que el villano era. No, o No. sea, yo dije, pues, ¿a dónde va a apuntar esta película? No, porque en algún momento dicen, es sí, tráela conmigo, ¿verdad? América. Y el vato dice, no le dije tu nombre. O sea, dije, ¿de qué va? Y luego ya, o sea, saber que ese fue el villano, me quedé, ah, entonces la mala es ella. A ver, bueno, vamos a ver qué pedo. Y luego, ah, no, sí, la mayor es ella. O sea, yo también me decepcioné un poquito que el villano no fue el Doctor Strange de las otras dimensiones. Digo, se les peló la oportunidad. Yo siento que hubiera sido una excelente oportunidad. Oye, y hay unos cameos muy buenos ahí. Hay una escena de cameos. Porque bueno, los Illuminati, esos sí los conozco en los cómics. Se supone que los Illuminati son los personajes más inteligentes del mundo Marvel. Cuando yo leía los cómics, los Illuminati eran Tony Stark, eran Reed Richards, Doctor Profesor X. Strange y Profesor X. Y había uno que es como al Aquaman de Marvel, que no sé cómo se llama ese güey. El Namor. Ándale, y ese güey. Y de hecho ellos Sí. tienen que ver con lo de Hulk cuando lo mandan a otro planeta. Ellos votan por mandar a Hulk a otro planeta. Y luego se desarrolla la Y saga del Planeta luego, Hulk. ajá, exactamente. Pero bueno, entonces obviamente como es en otro universo, pues pueden ser cualquier otro, ¿no? Y no tengo problemas con que sean ellos. Pero el guiño del profesor X es increíble. O sea, Estuvo genial, o sea, la musiquita, la silla de ruedas, todo, güey. Todo está increíble. Todo está increíble. sí. Pero eso a mí, ya voy a fangirlear en este momento, me pongo un modo ñoño, bien matadito de los cómics. Si en el otro universo él era el profesor Javier, ¿qué vamos a pasar acá? ¿Vamos a tener también nuestro profesor Javier o no? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vamos a poder? Porque ya queremos eso, queremos a los mutantes en el universo cinemático Marvel, ¿cómo los van a meter? A mí me gustaría que hicieran algo como House of M. De No More Mutants, pero al revés, no sé. Y que al revés, vénganse los mutantes, no sé, algo así me gustaría. Y que metan a ¿cómo se llama? A Sir Ian McKellar como el papá de Wanda. Estaría de Sí. huevos. Algo así, no sé, ya me estoy fumando aquí uno. Me estoy aventando unas mentales. Pero me gustaría saber cómo meterían eso. Porque, bueno, vemos ahí otros personajes que no sé si ellos estarían tomando estos papeles, o sobre todo el del Mr. Reed Richards. No quiero Fíjate decir que tanto. me emocioné mucho por cuando salió Red Richards. A lo mejor estoy mal, ¿verdad? Pero me emocioné bastante porque dije, ah, sí, una película de los Cuatro Fantásticos, ahora sí de Marvel, ¿no? Chida, ¿no? Espero. O me perdió que esté en el mismo estándar de nivel de todas las películas que hemos visto. Pero qué posibilidad sea de que este mismo actor sea en que tengas en salga en la película, ¿me explico? O sea, sí, no, puede ser, no, no lo sabemos. Pues sí, porque mató No digas, al no digas, no es. digas, no digas, no digas. Ok, ya está. Pero, o sea, falta el de. O sea, la historia de origen y la madre y quién va a ser la mole y todo ese pedo. Fíjate que ahí, un saludo a la Mecha Sister. Ella compartió dos notas. Una donde Elizabeth Olsen decía que quería que Sir Ian McKellen le haga su Ah, ¿en papá. serio? Sí, donde dice. Y hasta Ian McKellen diciendo: yo también quiero ser el papá de Elizabeth Olsen. O sea, como que los dos están de acuerdo, ¿no? O sea, falta que eso suceda, ¿no? Y otra nota bien importante donde este actor, Taron Egerton, si no me equivoco, creo que es el sujeto que hizo la voz de Johnny en Sing y luego la voz es estilo, interpretó a este personaje Kingsman y luego también interpretó a Sir Elton John, que va a ser el nuevo Logan. Ya se revuelve. Ájale. O sea, y esperemos que ahora sí ya se ponga el spandex amarillo y la máscara esta. ¿A poco estaría chido? O sea, estaría chido. Y tendremos 50 años nosotros, güey, y la vamos a disfrutar como si tuviéramos pinches Ah, 12 claro, años. por supuesto. Pues falta también la incursión de Deadpool en esto. ¿Cómo me van a meter con el universo cinemático de Marvel? No creo que lo haga. Lo van a No creo hacer, que lo lo van haga. a hacer, lo van a hacer, lo van a hacer, lo van a hacer. De Van alguna a bajar forma. bastante. Obviamente, pero algo tienen que hacer. Algo tienen que hacer. Pues no sé, ya estamos fangirleando, pero digo, al final del día, Doctor Strange y la locura del multiverso, o la multiverso de la locura. Es una película bastante entretenida. Ah, Rachel McAdams, que es el sueño erótico mojado del Dr. Koz. Tiene varios granos en la cara, güey. ¿Por qué no se opera si tiene todo el dinero del mundo? La chica del diario de Ajá. anotación, ¿verdad? Pues es la chica del Doctor Strange y es la chica de Encantada. Salen encantadas. No, o sea, Sí, Rachel no, McAdams. no, en Encantada sale Luisa Lane. Ah, sí, la estoy Es regando Luisa yo. Lane. Sí, la está Ah, regando, bueno, no es la saludos al misma doctor chica. Koz. No, no, no es la misma chica. Y alguien está equivocado, digo, no, no sé mucho de esto, pero no, no son las mismas, o sea, yo sí es, cabe señalar que el doctor Cruz sí puede distinguir entre dos nigerianos, entre dos coreanos y entre dos árabes, así que fúmate esa, güey. Así Bueno, pues que, hay que me regañe eso. el doctor. Que me regañe el doctor Cos, que la estoy regando. Y el doctor no tiene ni madres, pero nada más el nombre. Bueno. En fin. En fin, en fin. Vamos a darle palomita check. Y vamos a hablar ahora sí del tema de la semana. Tiene razón, es Amy Adams las que sale ahí. Lane. No, pues bueno, ya la regué. La regué. Acepto que me equivoqué. Bueno, ahora Buenas. sí. Ah, mira, saludos al Futurín. ¿Quiénes son estos checoslovacos? La del superpoder de cruzar fronteras. Dice, cuéntame más, dice Futurín. Bueno, a ver, Coloso. Vamos a hablar al. Ya, palomita, cheque esto. Y vamos a hablar, sí, del tema de la semana. A ver, Okay. platícanos. ¿Qué onda con el tema de esta semana? Bueno, pues como me mencioné anteriormente, venimos a contar anécdotas que muy probablemente usted también se habrá topado con estas situaciones. O sacan los boletos, o se mete la gente en la fila, o sacan las palomitas, o no está la película que tú estás esperando, o la película que estás esperando pero no está doblada y tú la querías subtitulada, o al revés, no sé cuál sea el caso, ¿verdad? O te dan las palomitas a otra persona, o el refresco de dieta no es de dieta. Usted dígalo. Si usted tiene alguna anécdota que contarnos con nosotros, por favor, compártanos en los comentarios, ¿no? Aquí nosotros vamos a platicar una serie de anecdotarios que tiene que ver con nuestras experiencias personales respecto a cosas que nos sucedieron en el cine o cosas que tienen que ver relacionadas con el cine, ¿verdad? Que va desde algunos de los ejemplos que nosotros ya anteriormente mencionamos. Es hasta cosas más turbias, ¿no? Como diría mi padawan menor. Así que, ¿con qué comenzamos? ¿Qué quieres platicarnos? Es que tengo que desmutearme, Manuel. A ver, Coloso, vamos a hablar del cine. Es que iba a poner una bonita imagen. Tú tenías ganas de este tema desde hace rato. Sí, porque traigo Entonces, varias cosas que me han pasado en el cine. Pero antes de empezar, bueno, más bien, la forma en que me gustaría empezar es, ¿te acuerdas de la primera vez que fuiste al cine? Platícame. sí, me ¿A qué atrevo a cine decir que fuiste? ¿Qué película viste? ¿Y cómo fue esa experiencia? Coloso, ¿de cuántos años tenía el doctor Coloso? tenía creo que la edad de 3 años y me llevaron meramente porque no había con quién quedarme. En su momento no pude apreciar la experiencia, pero sí me acuerdo que mi hermana mayor era súper fan de este personaje. Pues sigue siendo fan de Ralph Macchio. So, como ya a ella le gustaba la película de Karate Kid, pues va saliendo la película de Karate Kid 2 y pues me llevan a verla. Según me habían equipado con palomitas y dulces y la chingada, ¿verdad? Pero pues pasaron 30 minutos y valiendo queso, ¿no? Lo único que recuerdo, o sea, recuerdo, te lo juro que recuerdo escenas. Recuerdo escenas, o sea, cosas que, sí había visto eso. Obviamente muchos años después vi la película y me gustó bastante. Soy muy fan de la saga de Karate Kid. Pero pues en ese entonces, ¿qué esperabas de un batillo de 3 años, ¿no? O sea, 3, 4 años, no me acuerdo cuántos años tenía. Recuerdo que lo único que platicaban es que me dicen, no, que me la pasaba gritando, o sea, me la pasaba ahí corriendo, con otros niños, obviamente, porque era muy común eso, ¿no? Y dicen que me maté, lo más vergonzoso dicen que me metí a un baño a lavarme las manos en un retrete, güey, o sea, eso es lo que dicen. What? Sí, no lo esperé venir de mí, pero pues era joven e ingenuo. Es Güey, no un. manches, coloso. ¿Te acuerdas a qué cine fuiste? No, me preguntes más. O sea, era un pinche cine y grande, güey, y ya. Y, pero pues, o sea, me preguntaste cuál fue mi primera experiencia. Recuerdo que fue esa. Ok, ¿Tú? mi primera experiencia fue en un cine cerca de la casa de nuestros papás, que es el cine, se llama Cinema o Cinerama 2000. Ahí en Ruiz Cortines y Leones. No, y Gonzalitos, perdóname. Ahorita es agua de drenaje. Ahorita es un oficinas de agua y drenaje de Monterrey y además es un salón de fiestas para los que trabajan en agua y drenaje de Monterrey. El sindicato de Guadalajara. Ándale, ándale. Ahí estaba el cine o Cinerama 2000 y me llevaron a ver la película de He-Man. Me acuerdo mucho de ese cine porque tenía como 4 años yo creo cuando salió esa película, cuando me llevaron. Me acuerdo mucho de ese cine porque para ir entrando, bueno, cuando entras a la sala no tenía escalones. O sea, eran puros. De hecho, entrabas como los cines de antes, que entrabas de atrás hacia adelante y no en los cines de ahora que entras de adelante hacia atrás. ¿Sí me explico? Ya es que los cines de ahora entras y tienes que subir las escaleras porque entras por enfrente, por del lado donde está hacia un lado, por donde está la pantalla. Bueno, acá entrabas por atrás. Y entonces ibas bajando. Y no Era un tenía. anfiteatro, ¿no? Se puede decir. Entonces no tenía escalones, era una pura bajadita. Rampita. Y me acuerdo que quería ir al baño y me llevó mi papá y no había para lavarse las manos. Y mi papá tenía sacó su navaja, esas navajas suizas, y sacó una cosa que es para, pues lo metió así y le dio vuelta a la llave porque no tenía palomito, no tenía para darle vuelta. Y le abrió y me pude lavar las manos y todo. Eso jamás se me va a olvidar eso. Y cuando salimos del cine, pasaba algo que ahora ya no he visto o de hace mucho que no he visto. Que ahorita con eso vamos a continuar. Cosas que pasaban en el cine y ahora ya no. Vendían cosas de la película. O sea, por ejemplo, cuando. Bueno, en este caso vendían la espada de He-Man. Sí. Y cosillas así. Y por ejemplo, cuando fui a ver la de Mazinger, vendían Mazinger. Sí, o sea, y cuando fui a ver las Tortugas Ninja, vendían cosas de las Tortugas Ninja. Entonces siempre había un señor vendiendo. Pero obviamente no eran originales. Eran de esas de mercadito y así, bootlegs. Pero siempre había alguien vendiendo afuera para los niños que, ¡ey, cábrame, cábrame! Entonces, cuando salías del cine te vendían parafernalia de la película. O al menos es lo que yo recuerdo que pasaba antes y ahora ya no. No mames, que me desbloqueaste. Es un recuerdo bien cañón. Recuerdo bien cañón porque me acuerdo cuando. Digo, tú y yo somos súper fans de este personaje de Robocop, güey. Y recuerdo que le rogué a mi papá que me llevara a ver la película de Robocop 2, güey. Porque recuerdo que mi mamá trabajaba en el Hospital Metropolitano y cuando pasábamos por los cinemas estos, los de cuatro salas, que están sobre. Felipe Ángel, no, que es como cuando vas a San Nicolás, güey, ¿cómo se llama esta avenida? Que hay un gigante ahí, güey, que era un multicinerama, no sé qué, que era de cuatro salas, ahorita me acuerdo, pero recuerdo que pasamos por ahí y veía hacia lo lejos el póster de Robocop 2, güey. O sea, por eso me gusta mucho ese póster, donde se veía así como que el torso de Robocop. Dije, no mames, que van a sacar la segunda parte de esa película, güey, era en el año 1990, güey, me acuerdo. Y recuerdo que, pues, después de chingue chingue a mi papá que me llevara a verla, güey, sí, o sea, dijo, bueno, está bueno, vamos, güey, espérate que salga, güey. Y me llevó al pinche cine ¿cómo se llama? Al Cuauhtémoc que. Sí, güey, el que eran dos pinches salotes, güey. Es el que está en el Cuauhtémoc 2000, no me acuerdo cómo se llamaba, güey. Sí. Y me desbloqueas el recuerdo que está hasta el culo de gente, güey. Está hasta el tronco, güey. O sea, y eso que en las dos salas que están ahí, están proyectando la misma película, güey. Me acuerdo que me dice, oye, pues ve a comprar palomitas, ¿no? Y quería comprar palomitas y también estaba a la vez, está anunciando la película esta, o no sé si era parafernalia, como dices tú, ya vieja, güey, de la película esta, la de no, Noche de Miedo, parte 2, güey, que es una película de vampiros, güey. Y me llamó mucho la atención, güey, porque era un pinche cartoncito, güey. Así, un cartoncito pintado con el póster de la película de Friday Night 2. Y venían unos pinches, colmillos, güey. De esos pinches colmillos baratos, güey, que salen la pinche... Que te los pones y... Esos así, ¿no? De colmillos. Y decía, ah, no mames, o sea, qué chafo, pensé. O sea, yo estaba bien morrillo y vi eso y dije, qué chafo está eso, güey. Y tardé un putazo para que me atendiera porque todo huerco y meco y pendejo, güey. Y así como que todos así, no, y dame dos palomitas y, ay, yo, ay, yo. Y no, hombre, nunca te pelan, güey, nunca te pelan, güey. Está hasta el tronco de gente, güey. Y yo recuerdo que me quitaron el billete, güey. Y nunca me dieron las pinches palomitas y ahí regresé todo pendejo. No sé, coloso. ¿Y el dinero? Sí, no, y me dio un pinche billetote de 2,000 bolas, güey. 2,000 pesos. Sí, ya te imaginas. Llegué así con mi, o sea, y bueno, el dinero. Y le dije, papá, que me lo arrebataron, güey. O sea, ah, se cagó todo. Y así. Y porque para esto quería poder escuchar. Las películas de antes tenían intermedio. Ah, dale. Ajá, a eso iba, pero dale. En el intermedio fue cuando me mandó por las palomitas. Que mi papá con ganas de palomitas. Le dijiste, si hiciste que esta experiencia, si yo fuera más tortuosa, recuerdo que me dijo mi papá, o sea, perdió, hubiera comido palomitas y ahora ni eso, me dijo. Te dijo. Me dijo, y le dije, pues ve tú por ellas. Y el vato dice, no, yo te mandé a ti. Le digo, pues ve tú, papi. Le digo, no, porque nos van a ganar los asientos. No, pues no me voy a mover. No, ya te mandé a ti. Ah, no, me estaba bien cagada y prefiero pedorrearme que ir a él, no sé. Pobre coloso. Oye, Colos, sí. El chat está muy activo, les gustó el tema. Dice Jorge Adrián Cruz, dice, yo me acuerdo que me iban a ver Rocky, y el Juan José dice, la primera que me acuerdo es la de E.T. en un cine que estaba en la delegación Venustiano Carranza. Ahí recuerdo que también vi la de Tortugas Ninja y Príncipe del Rap. Digo, perdón, Príncipe en Nueva York, Príncipe del Rap. Príncipe en Nueva York. Dice, cuando fui de chaperón con mis tíos, querían ver una película de niños porque iba yo, pero solo había puras de terror, como la del Despertar del Diablo y Playa Prohibida. ¡Hala! ¡Ay, qué rico! Desafortunadamente para mí terminaron viendo Los Gremlins. Y lo dice Jorge Adrián. Dice, lo que ya no pasa es la permanencia voluntaria y el intermedio. Ahorita vamos a eso. Y sí, también me acuerdo que en unos cines sí vendían cosas. Dice José, porque el póster no se veía tan tenebroso. Permanencia voluntaria e intermedio. Puedes ver hasta 3 películas. O entrabas antes para apartar lugar en lo que terminó la primera película. Muy bien. Ahora, ya platicamos nuestra primera anécdota y ya nos compartieron algo en el chat. Coloso, cosas que ya no pasan en el cine. El cine ha ido evolucionando, obviamente, por obvias razones, pero también la experiencia del cine ha cambiado mucho desde que éramos niños a lo que se vive actualmente. Una de las cosas es precisamente el intermedio, Coloso. ¿Te acuerdas del intermedio? Que era, pues sí, a media película para que un cortecito para que vayas al baño, hacer pipí o ir a comprar algunos dulces. ¿Extrañas el intermedio, Coloso? Fíjate que no. Te voy a explicar por qué. Porque... existe Cinépolis, ha traído esta sala, este formato de salas junior que conocemos porque a mis padawans les encanta, güey, este pedo, porque tienen una sala con juegos y con asientos diferentes, y esa todavía te brinda la experiencia todo el intermedio. So, a mitad de la película se corta, güey. Yo lo que te iba a decir, pero esto era algo muy común antes, o sea, era de que ley, a mitad de la película te lo cortaban, pues, para que fueras a comprar palomitas, güey. Cosa que no veo tan descabellado. Pero pues alguien se quejó, güey. Y de repente simplemente un día no lo quitaron, güey. Creo que fue como a mediados de los 90 cuando que empezaron a quitar ya ese pedo del intermedio. Como que ya la gente le empezó a cagar ese pedo. A lo mejor le arruinó la experiencia, no sé, güey. Pero pues yo soy de esas personas que sigue conociendo gente que se duerme en el cine, güey. O a lo mejor el intermedio les vendría bien. O sea, me atrevo a decir que extraño a la vez, ¿no? Esa experiencia, por lo que más extraño creo yo es la sala más grande, güey. Y el hecho de que todavía había cortinas, güey. Que protegían la pantalla. Ah, para que cerraran y taparan la pantalla. Ajá. Sí, porque, o sea, me gustaba esa experiencia porque decías, o sea, entrabas a la sala y se veían las cortinas, decías, ah, bueno, o sea, también empezó, ¿no? Pero, o sea, ya veías la anticipación, güey. O sea, estabas así, y ya cuando veías la cortina que se abría, ¡ah! Ya va a empezar la película, pensabas, ¡qué padre! ¿No? O sea, o apúrate, porque no, todavía no traía las palomitas, ¿no? Ahora es chútate pinches media hora de pinches trailers y comerciales y la verga, güey. Es que a ese punto iba, realmente el intermedio no desapareció, nada más lo pusieron al principio de la película. O al menos, que yo soy muy fan de Cinépolis, en el cine que yo voy, y la mayoría de mis experiencias van a ser de ese cine. Cuando la función empieza a las, por decir algo, a las 3 de la tarde, realmente empieza a las 3:15. Son 15 minutos para el que llega tarde o para que compres para esa, a la dulcería, precisamente. Porque realmente no empieza a esa hora, va a empezar 15 minutos después, que son los 15 minutos del intermedio. Te digo, no está en medio, simplemente funciona al principio. Fíjate que no lo había pensado de esa manera, pero sí tiene mucho sentido lo que estás comentando, ¿no? Pero sí, el intermedio sigue existiendo, porque antes eran de que veías dos, tres cortos de películas. Ahora ves que el donativo de la gente con Tienen cataratas, su de que propio se... programa de que dizque están un mono y una morra dizque recomendándote películas. Mejor Ay, sí, escúchalos, me caga, me caga. Ah, no, güey. O sea, los Meca Brothers todavía tienen más Mecha carisma que estas dos personas, ¿verdad? Y al menos no nos paga nadie, ¿verdad? O sea... Y obviamente los trailers, pero bueno, entonces el intermedio. Ahora, la permanencia voluntaria. A mí no, yo no recuerdo un cine que haya tenido eso o que yo haya ido a un cine de esos. Mi papá me platicaba de la cine permanencia voluntaria, de que él se iba bien temprano todo el día a estar en el cine para estar en el aire acondicionado o así, que se podía dormir un rato, iba al baño y así iba en la noche. Y así pasaba su sábado, su domingo, no me acuerdo. ¿Te tocó eso de la permanencia voluntaria o no? Sí, me tocó eso porque mi papá me iba a llevar a. Me empezó a decir, vamos, vamos a la matiné. Así me decía, vamos el domingo de matiné. Me Y yo ganaste en lo decía, que sigue, pero dale, dale. ah, es que ahí va eso. O sea, yo decía, ¿cómo? ¿Qué es la matiné? No, pues es que la función matutina, ¿no? Yo dije, ah, ok, está bien. Y me dice, ándale, está esa película, la nueva película de los Thundercats. Y yo, ¿qué? ¿Película de los Thundercats? ¿Por qué no me voy enterando? Y llegamos y haz de cuenta que la película que no está, o sea, no estaba la película de los Thundercats, estaba la de Joe Banana, güey. Por eso me acuerdo, güey, con Bud Spencer, güey. Banana, o sea, estaba cantando la... Yo soy banana, banana, yo. Algo así, no me acuerdo cómo iba la canción. Yo me quedé así como que, ¿qué pedo? O sea, había y aparte empezó a la mitad, güey. Y me aburrió, güey. O sea, porque yo estaba esperando la película de los Thundercats. No, es que ya me la sacaba, ya me la sacaba. Yo creo que me puse medio loco y medio necio, güey. Y no, no me esperé a ver la película. O sea, yo dije, ¿qué pedo? O sea, es que cuándo va a empezar, ¿no? O sea, me atrevo a decir que creo que se acaba la película. Bueno, ya empezaré a empezar. Y empezó la de los Goonies, güey. Yo dije, y me cagué todo, porque digo, hasta mucho tiempo después disfruté la película de los Goonies, pero en ese momento me habían prometido ver a los Thundercats y no empezó la película de los Thundercats. So, Subiste con no. engaños, Coloso. Te engañaron. Nos engañaron, Santo. No, porque sí estaba anunciado, sí había un póster, sí recuerdo que había, pero está el póster de Banana Joe, Goonies, Thundercats, pero no me quiere esperar toda la película, eso fue lo único que ya digo. Muchos años después, un pinche sábado en la mañana, vi la película y me pareció una genialidad. Me gustó mucho la de los Goonies. Pero en ese momento estaba, ¡ah, qué pedo! ¡Ah, ching, pinche huerco! ¡Vámonos a la chingada, güey! La poca paciencia que siempre me cargo. Oye, bueno, de la matiné, pero tantito en el chat dice Jorge Adrián que en la del Señor de los Anillos sí pusieron intermedio. Esas no las vi en el cine, entonces no te podría decir, pero pues, por ejemplo, en las de Avengers no pusieron intermedio, entonces, bueno, que más o menos duran, más o menos por ahí andan similar. Dijiste algo muy importante, Coloso, la matiné. La matiné ya no existe, según yo. A mí me acuerdo que sí me levantaban temprano el domingo. Vamos a la matiné del domingo. Y pues íbamos a ver una película infantil. Y pues nada más era levantarse temprano para ir al cine. Tenían en el teatro no, el cine Montoya, que después se convirtió en teatro. Ese que está por la Alameda de Monterrey. Ahí me llevaban a la matiné. Y había alguien. No, ahorita no puedo recordarme bien. Pero había una persona que anunciaba la película y te contaba como que hacía un pequeño show como de, no sé, 20 minutos antes de comenzar la película y luego ya empezaba la película. Era como que parte El animador. de ajá, era como que parte de la experiencia de ir a la matiné, que es esta función especial para los niños, que es muy temprano en la mañana y normalmente es el fin de semana. Pero me acuerdo que en el que ahora es teatro y después creo que ya cerró. Se llamaba Cinema Montoya y es más, de ese cine ahí es donde fui a ver Mazinger varias veces. Ah, La mira. película de Mazinger, que en realidad no es una película, sino pegaron varias de Mazinger y ¡tadá! Película de Mazinger activada. Y cuando salía del cine, ahí me compraron los monos de estos de mercadito, pues los bootlegs. Ya, qué pedo, no, Pero no. sí, la matiné ya no existe, ¿no, Coloso? No me ha tocado, a lo mejor a ver funciones así, pero es que antes era la matiné. O sea, buscabas la función de la matiné todos, y era como que un evento, ¿no? Y ahora a lo mejor lo anuncian como, ah, sí, van a pasar la de Trolls 2 a las 10 de la mañana, güey, no sé. Pero no, no hacen mucho pedo, no hacen nada de pedo, es más, o sea. Y no, no, yo creo que porque pues aprovechan que a lo mejor vieron que el público de las nuevas generaciones no se está levantando temprano un domingo. O sea, no es como ahora. Antes, o eras a era la matiné, o eras a ir a jugar fútbol allá debajo del Puente del Papa, o una experiencia así de eso. Ya no, se está perdiendo un poquito ese folclore, ¿no? Esas rutinas matutinas en los domingos. Y aparte como que ir al cine cuando tenemos Disney Plus y Netflix y todo lo que quieras en la comodidad de tu casa, en una tele que pues ya hay teles más grandes, más accesibles. Sí, y con mejor resolución que una Sí. pantalla, eso se está quitando esa experiencia, ¿no? Otra cosa que ya... Dile, dime, dime. Estamos perdiendo esa experiencia, perdón, eso era lo único que iba a decir. Muy bien. Otra cosa que ya no hay en el cine es los acomodadores. Ahí me tocó eso de los acomodadores, de que la gente que llegaba tarde y... Porque antes las... Bueno, Ah, el de la lamparita. va junto con pegado los acomodadores con que las butacas estén asignadas. Porque antes te metías y pues a buscar dónde fregado estaba disponible para meterte, ¿no? Ajá, Entonces, pero ajá. si llegabas tarde, pues ahí estaba alguien con su lamparita y te decía, ahí hay lugar y aquí hay lugar, porque la taquilla pues nomás te vende, o sea... Por decir, a la sala le caben, por decir un número, 100 personas, pues podía vender 100 boletos y hágale como quiera. No, o sea, usted pásele. Entonces llegaban tarde y ahí estaban con su lamparita, a ver, aquí, acá hay lugar y la madre, ¿no? Y O a veces ahora... sobrevendían, ¿no? Inclusive. ¿Tú crees? Sí, ahorita porque te voy a platicar algo al respecto. Ah, bueno. Y pues bueno, eso también desapareció. Y también desapareció, bueno, no sé, al menos los cines que yo... O recuerdo, o que actualmente voy el miércoles del 2x1. Siempre hay un día de promoción. O sea, porque, por ejemplo, Creo mi que le señora y bajaron, yo. por ejemplo, en Cinépolis le bajaron el precio Pedían los dos por los uno, martes. ¿verdad? No, no es 2x1, es más. Saludos a Gio, que una vez fuimos o agarramos una rachita de ir al cine que está cerca de su casa porque costaba como 20 pesos, güey. Ah, Era sí. un Cinépolis que está cerca de su casa. Saludos a la gente de Guadalupe, los guadalupeques. Se pone un mercadito. Se pone un mercadito afuera de la casa de sus papás. Saludos a Gio. Entonces él no podía llegar con el carro a estacionarse, güey, porque el mercadito le tapaba la cochera. Entonces él siempre tenía que inventar una actividad. Y entonces ese día empezó a ir al cine. Y dice: es que ese cine está barato. Y sí, es cierto, eran como 20 pesos. Entonces realmente era un Cinépolis, estaba bien. Estaba viejón, pero pues, ver una película por 20 pesos, venga el líquido, ¿no? Oye, ¿te Entonces. acuerdas cuando fuimos a ver la de Patrulla Juvenil? O no me acuerdo cómo la tradujeron aquí, ¿no? Una de John and Smith y la de. Que eran los batillos policías que se meten a la prepa porque había un batillo que estaba viendo una droga. Ay, no me acuerdo cómo se llama la película, pero la vimos, güey. Es Pues me suena el patrulla, que somos patrulla juvenil, que somos patrulla, o sea, me acuerdo de eso, pero no recuerdo haberlo ido al cine, me acuerdo que lo pasaron en Canal 5. Sí, es esta película de Johnny Depp, güey. O sea, que está basada en la serie Johnny Sí, Depp. sí, sí, sí sé, sí sé, sí sé quiénes son. Esa. Y luego, lo que más me dos cosas, güey. De que una parte empiezan a hablar sobre enlaces covalentes. Y como estaba haciendo la carrera de química, me pregunta aquí, ¿y qué son los enlaces covalentes? Le digo, son los enlaces más fuertes. Y yo digo, ah, oh, sí, es cierto. Y la otra cosa de que me dice, a Panda fue a comprar unos nachos. Y no sé qué, o sea, usó su galanura de aquel entonces, güey, y le dieron la pinche charla bien grandote, güey. O sea, nomás por ser panda, güey. Oh, le Dios, dieron la familiar, sí es cierto. o sea, dices, güey, pero esa valía como que, no, güey, me cobraron 20 pesos, güey. Y o sea, es como pinche panda, güey, cómo le habla. Y dices, oh, qué pedo, güey. Nomás por ser carita el panda, güey. En Solo el platito. aventuras de comida, saludos al panda. Y ya para finalizar, cosas que también han desaparecido. Es este. Ta, ta, ta, ta, ta. Ay, las tenía aquí anotadas. Ay, se me borró esta cosa. Pinelas contigo, Chihuahua. carnal. A ver, algo más que te acuerdes que haya desaparecido. Chin, se me fue. Ah, ya me acordé. El refil de las palomitas, coloso. Fíjate que no ha desaparecido del todo. Ah, dime dónde hay. Bueno, a mí me ha pasado en más de 4 ocasiones que se me caen las palomitas, güey, y van A rellenas, ver, güey. eso quiero saber porque eso era una de las preguntas que traía, pero que si es cierto que se te caen, te las rellenan. A ver, platícame, Sí, o coméntame, sea, platícame más, Pati. lo que pasa es que no soy Pati, pero la vez pasada Así me dice pasó, el me. Jim Lobo, le estoy robando su frase. Saludos al lobo. Ah, ya, por Pati Hidalgo, un saludo. Es amiga de la doctora Coloso. Oye, lo que pasa es que me ha pasado un chorro de veces que o sea, una, acomodas la pinche charola, güey, y la pinche cosa esa no embona en el pinche vaso, güey. O la cosa que tienes en la charola le vence, ¿no? O sea, se cae, es un pinche desgarriate. Vas ahí, pones tu pinche jeta, le pegas a la llorona. Es que se cayeron mis palomitas. O sea, nada más se intercambian miradas los vatos que tienen ahí. No pasó nada, aquí están, ¿no? Me pasó cuando la doctora Coloso y yo fuimos a ver la de Winnie Pooh, güey. Me pasó cuando fuimos a ver la de Trolls 2. No, Trolls 1, güey. Con mis Padawans, porque mis Padawans, pues, sí, un pinche desmadre, güey. Tiraron todo el pedo a la verga. Y me ha pasado en otras ocasiones, un chorro de veces más, güey. Donde se caen, güey. Donde el puñetas del doctor Coloso lo pone así mal y ¡bah! La verga es un desgarriate, güey. Y ya, pues nada, pongo mi gente, digo, es que mire, ¿qué pasa, señor? Pasa nada, te lo rellena, güey. Y dices, ah, sí, qué bueno, porque se le ha dado un bajón, güey, a los pinches palomitas de refil, güey. Me estás Pero. diciendo, coloso, que si me trago media, no sé cómo se dice, cajita, Charola. media bolsa de Sí. palomitas y voy y me hago pendejo. Oiga, se me cayó, me las van a rellenar. Es lo que estás diciendo, coloso. Es lo que estoy diciendo, no te estoy diciendo, pero mira mi ojo, y o sea, y lo que es peor el asunto, o sea, si tú tienes pruebas, o sea, esas de que dices, me pasó una ocasión, o sea, y Dios me va a perdonar por esto, güey. Pero es que antes había unas ricas palomitas de chile, güey, me las cambiaron por esa pendejada de Takis, güey, que es una pinche ataque abrasivo a tu boca y a tu colon, güey. O sea, no se lo recomiendo a mi peor enemigo. No sé por qué siguen vendiendo esa chingadera, güey. Es Porque pinche la gente las tóxico. come, güey. Güey, o sea, yo era mucho de que las mezclaba, güey. Pedía mitad queso y mitad de esa chingadera. Y ni así, cabrón. O sea, digo, no, espero que ya cambien el sabor porque es demasiado ácido, demasiado picante, güey. O sea, demasiado abrasivo. O sea, es. No, no, no, ni todos los riopan del mundo, güey, te alivianan de la pinche gastritis que vas a sufrir esa noche, güey. Pero el pedo es este, güey. En una ocasión apliqué de que estaba comiéndolos y dije, chinga madre, güey, quita los pinches taquis para que no esté tan picante este pedo. Y ni así, cabrón, de repente estás así, ya está sufriendo y ya ni está disfrutando la película, está sudando y mi señora me dijo, ¿estás bien? Le digo, no, no estoy bien. A la verga, tiré las palomitas. Y hice la maña, ¿verdad? Y dije, señora, lo que pasa es que hice un desmadre, por favor, mi niña, de puro pedo. Le eché la culpa a mis padawans si no fueron esa vez. Y dije, es que mi niña. ¿Y qué tenía? No, pues de queso, démelas. Y el resto de la. No, hombre, me alivió con madre, güey. O sea, no lo escucho aquí, pero sí funciona. A ver, ¿funciona en Cinépolis? Solo voy a Cinépolis, de hecho. No Antes nos iba, patrocina antes iba, nada. antes ibas a Cinemark, ¿no? Pero bueno. Rey, ya no existe Cinemark. Pero antes ibas ahí, pues, o sea, por eso. Nada más confirmando Allá. esto funciona en Cinépolis. Sí, eso funciona en Cinépolis. Bueno, me acuerdo que las palomitas de antes tenían una cosa recortable. Entonces de cuenta que te las acababas. Ibas a la dulcería y te las rellenaban y le recaban ese pedacito para decirte que nomás te la puedo rellenar una vez. Eso es lo que yo me acuerdo y después ya valió madres, ¿no? O sea. Es verdad, es verdad. Sí había esto. Eso es lo que está diciendo mi canal. Sí había eso. Y era una grata y bonita experiencia. Güey, yo vi gente, güey, que o sea, suero, güey. O sea, era de esos que veía así esas madres, güey. Y las sacaba de la basura, güey. O sea, iba y ¡Hala! decía, Y es cámbiamela, por favor, ¿no? O sea, ya, y ahí se los ponían y ahí le valía madre y se los comía. No Y manches. no paga palomitos. No, bueno, ya hicimos el de las cosas que no había. A comida. Coloso, ya mencionaste eso de que se te cayó la comida. A mí nunca se me ha caído la comida. Una vez estuve a punto de que se me cayera y lo salvé. Y recientemente no tiene ni. Yo creo que de las pocas funciones ahora que es pospandemia que he ido con mi familia. Es más, creo que fui con los niños. Ah, pues más, me pasó cuando fui a ver Sonic 2 con los niños. Ah, muy. O sea, hace 2 semanas. Están dando en el cine saludos a la gente de Cinépolis, patrocínanos o mejora tu servicio, güey, la neta. Compré el combo cuates para la señora Cabuto y yo. Y los refrescos son jumbo, güey. Los refrescos son muy grandes. ¿Qué tan grandes Ajá. son? Que no caben en la charola, güey. Entonces, y los llenan mucho. Y digo algo que esto que normalmente debería ser bueno, pues se sale el refresco por donde metes el popote. Y entonces ahí viene Kike Kabuto con la charola y esa madre y se viene tirando el rasoda, se viene tirando, se viene tirando. Y se hice un cagadero. Y hice un como cuando dicen el dicho de caminando y meando para no hacer charco, iba caminando y tirando refresco. Y hice un pinche charcote. Un charcote. Y los vasos, güey, no caben en la butaca. Puta madre. Entonces me bajé salí del cine para agarrar servilletas y otra charola y le dije ahí estaba casualmente, no sé si era el manager, pero él de los de Cinépolis, el que se estaba vestido como persona normal. Ah, ya. Le dije, oiga, ¿por qué están así todo esto? Mire todo el mugrero que le hice, no se va a resbalar a alguien ahí, no cabe el vaso en la butaca, ¿qué le voy a hacer? Y nomás se me comió y dice como que no, ahorita lo vamos a limpiar y no sé qué. O sea, Lo no, nunca pedorreaste, me quejo, nunca, nunca. O sea, tú me conoces, soy una persona muy, ¿cómo se aguantas. dice? Retraída, pues me guardo muchas cosas. Pero esa vez sí estaba muy cagado de que, güey, yo no me caga ser mugrero y más aquí en público que me vean como si me valiera. No, no me vale madres, o sea, no lo podía evitar. Hice un desmadre ahí de refresco, pero bueno. Va. En fin, ya que estamos hablando de comida, sigamos con la comida. Oye, espérame, déjame algo pequeño A ver, a ver. paréntesis Ah, mira, saludos porque. al Cheves que está en el chat de YouTube. Ah, no, no es el Cheves, perdóname. Es tu amigo César Cervantes Cinemark. Te ¡Ah, quedaste chicha! atrapado atrás. Con un darle un trago antes se evitaba, dice. No podías, tenías dos. A ver, Coloso, di algo. Di lo que ibas a decir. Es que me acordé cuando fui una vez a ver la de Robots con el buen Hyde. Y me acuerdo que ya es como Hyde, o sea, cuando se lo propones bien pinche intimidante, güey. Pero la vez pasada se pasaba bien baños, o sea, estábamos él y yo típico en la fila platicando y qué va a ser que, no, pues un pinche combo clásico, no, está bien. Y el vato de Cinépolis, güey, o sea, literal de la ristra de vasos, se ve que saca unos vasos, güey, que se habían usado, güey, o sea, o sea, les vimos las gotitas de coca, güey. Y Ah, el tú me lo Hyas. platicaste. A ver, dale, dale. No, creo que fue Hyas el que se lo platicó, güey. Porque, o sea, pero Hyas, o sea, pues yo estaba con él, güey. Y luego el Hyas así como diciendo así, pone su cara así como de Tommy enojado, ¿no? El del Green Ranger enojado, ¿no? Dice, solo te encargo unos vasos limpios, por favor. Y no sé cómo se lo dice el vato, que el vato se pone a temblar, güey. El vato se pone así como, ah, sí, está bien. O sea, porque, uno, torcido, dos, o sea, lo regañó Hyde, güey. Tres, o sea, te agarramos a la masa, con las manos a la masa, güey. Y el vato, sí, el vato se puso a temblar, güey. O sea, ya el vato, ah, sí, está bien. Y rompe una bolsa, güey, y saca unos vasos limpios, digo. Y le dice, ándale, ¿qué te cuesta? Pero la cara del vato, Hyde Machazo güey, o sea, bien. es nuestro ejemplo a seguir. Sí, no, ese macho alfa, Jaime. Un saludo a Checha, un saludo a Checha. Andaba entendiendo cosas de mi suegro. De comida, Coloso, ¿qué más acostumbras a pedir en el cine? Fíjate, yo soy muy de palomitas y soda y ya soy feliz. Pero, pues, me acuerdo que, bueno, ahí te va. Kike Kabuto. Vamos a hablar de atrás para adelante, el pasado. Pues no había feria, pues entonces cuando podía ir al cine, obviamente siempre metíamos algo de contrabando. Me acuerdo que metía papitas o algo de la casa, lo que sea, con los. ¿Qué es lo más raro que hayas metido al cine? Esto es algo que todo mundo hacemos o hacíamos. Ahorita lo que sí hago, fíjate, es meter cacahuates, por ejemplo. que no venden en el cine. O le llevo a los niños dulces de antes, le llevo M&M's para no comprarlos ahí. O le Claro. llevo ositos Gummy Bears. O... Es más, ahorita soy muy, muy fan de la carne seca. Rancho el 17, patrocíname. Y me llevo Le carne. haces Me llevo carne seca. No, no, carne seca. Ojo, no, ese cine es diferente. Carne así. se... Me llevo carne seca y estoy snackeando ahí. O no sé, la señora Cabuto lleva chocolate. O no sé, algo. Entonces, siempre llevamos algo. O sea, no es como que traemos la bolsa. O el caso este de las hamburguesas en el brasier. O la sandía y cosas así. O el que lleva pollo asado al cine. O sea, tampoco. Tampoco, pero. ¿Qué es lo más raro que has metido al cine, Coloso? Mientras, a ver si alguien del chat nos platica qué es lo más raro que has metido. Ahorita voy a leer a Jorge. Bueno, hace un chico, mi señora madre empezó a experimentar un poquito antes de poner el negocio de la papelería, güey. Tú sabes, me conoces, teníamos una papelería bien famosa ahí, en la colonia nada más. Pero es antes de eso andaba experimentando con la onda de si pone una pizzería, güey. So, recuerdo que se compró un horno bien machín y todo el pedo, güey. O sea, y empezó a experimentar ahí con la masa, le salía chida, güey. So, me acuerdo que en ese Tú entonces, tenías el horno ahí en tu casa, güey. ¿Dónde lo tenías? Me acuerdo que una vez te pregunté, ¿qué es eso? Ah, es un horno. Sí, estaba ya hasta mero atrás, güey. O sea, sí, me acuerdo que tú me preguntaste esa madre, güey. O sea, y tardamos un chingo en venderla, güey. Si la gente la malbaratamos, ese pedo, güey. Eso fue un mal negocio, ¿no? Bueno, es que pegó mejor la papelería. Se empezó a sondear. ¿Qué ponemos? ¿Papelería o pizzería? No, bueno, chingo, una papelería, güey. O sea, y cabe señalar que cuando la quitamos nos lloraron un chingo, güey. Pero era mucha chinga, güey. O sea, el chile era mucha chinga, güey. El caso, me estoy desviando un poquito. El caso no era ese. El caso es que, como andaba experimentando mi mamá en hacer pizzas, güey, un día se le ocurrió hacer una pinche pizza de frijoles, güey. So, ahí te encargo eso, güey. O sea, ¡Hala! sobró un chingo de pizza de frijoles, güey. So, dijo. Y estaba esta película de Street Fighter, güey. So, me fui yo, un camarada de la secu, güey, que se llama Héctor, güey. Y fuimos a verla, güey. Es porque pues tú y yo estábamos bien morridos, o sea. No fuimos a ver eso, güey. Y luego, pues ya me arranqué con el Héctor, güey. Fuimos y comimos pinche pizza así de pinche papel aluminio, que preparaba toda pinche pizza chiclosa, güey. Pero pues no traíamos para los palomitos, güey, pero pues al menos nos comimos pizza chiclosa, güey. ¿Tú? Yo creo que esa vez que fui contigo, que llegamos al Subway y me Doctor Coloso tiene una chamarra especial para esas cosas. Ah, sí. No sé por qué tiene bolsas por adentro, güey, tu chamarra, no me acuerdo qué era, era chamarra, chaqueta, no me acuerdo qué era. Y y llegamos al Subway por unos combos de Subway y tenía los Subways, hacía los sacaste casi como lanzarsables o pistolas y ¡shua! Las latas de coca y las papitas, güey. O sea, yo creo que es lo más así como que raro que haya metido. Y pues nada fuera de lo normal, o sea, papitas, dulces, chocolates, o sea, nada muy voluminoso. Realmente, realmente no. Fíjate que recientemente le compré a la doctora Colosa una bolsa, güey, que parece bolsa, güey, pero en realidad es como térmica por dentro, güey. La vendían en el Costco. Y se la compré, pues, con la doble finalidad de que, pues, ahí cuando vayamos, pues, compramos hochos o algo así. Digo, soy muy fan del combo clásico. Pero, pues, hay veces, pinches combos, o sea, me saca más, no es por pagar, güey, es que a veces está bien, hay un chingo de gente, güey, y todos en la dulcería, güey. O sea, a veces le saco la vuelta de que, ya quiero pasar, güey, o sea, la madre, eso. A veces te limitas nada más por, pinches palomitas y refresco. Yo creo que a estas alturas de la vida ya me conformaría con palomitas y refresco, pero a veces Sí. cuando tienes un chingo de hambre, güey, pues dices, pues voy a traficar unos pinches hochos. Yo recuerdo esa ocasión en la que dijiste, a mí me parecía lo más normal traficar cosas, güey. Y tú estás, güey, nos van a descubrir bien, pinche nervioso, güey. Bien Nos van a menso, decir todo algo. menso y todo, de que nos van a regañar. Como tú lo mencionaste ahorita, güey. O sea, tú pensabas que iba a salir el vato de la lámpara. A ver, no puedo traer eso. Ese güey ni jala ahí, güey. O sea, no mames. De Ahorita, años. ahorita recuérdame el vato de la lámpara, porque tengo una anécdota con eso que me tocó verlo. Pero bueno, vamos a terminar lo de la comida. Ahí la gente del chat dice, Jorge Dres, yo siempre meto refresco y dulces al cine y solo lo compro. Dice César Cervantes, dice, hacer tortas de carnes frías dentro del cine y meter cheve. Eso es, dice. Y dice Jorge Adrián, yo vi a los empleados del cine llevarse los premios y esconderlos y cuando les dije solo fingieron demencia y se fueron. ¿Cuáles premios? Sé que siempre se quedan las cosas que dan para las funciones de anime, pero no sé qué premios dices. También las palomeras especiales se las clavan y luego las venden en Facebook. Bueno, si alguien más tiene algo raro que haya comprado, pedido o visto, me acuerdo que en un cine alguien llevó algo muy apestoso, güey, como no sé si eran tamales o pollo, no sé, pero olía, güey. Y obviamente también nosotros cuando metíamos los refrescos se oía el psss, ¿no? Pensaba que eran chévere, ¿no? Sí, ajá, exacto. Pero así como que lo más raro, pues no. Normalmente que ya dijiste que lo que tú pides es el combo clásico, que es palomitas, hot dog y refresco, ¿no? Yo normalmente pido el combo cuates, que es para compartir con la señora Kabuto. Y cuando traigo mucho antojo de nachos con jalapeño, pues me aviento unos nachos. Termino bien empanzado, pero. Oh, es que los nachos con jalapeño del cine son la mera onda. Estúpido. Sí. Oye, fíjate que me recordaste una anécdota de que mi tío Gómez, un saludo a mi tío Gómez, no está escuchando a este pedo, güey, pero esto es un tío muy, muy Saludos al querido tío por. Gume. Sí, que tú estás de que. No, yo tengo un tío que le dicen Gume, no, no. No, chin. Es que le dicen chindo. No, es que no se dice chindo, se dice chinto. Y le digo, no, pero es que le dicen chindo. Es que sí se dice chinto. Y yo digo, ah, chingada madre, pues así le dicen, Es mi hombre. tío, güey, ¿qué quieres? ¿Pero tu tío se llama Jacinto o cómo se llama? Sí, Jacinto. Ah, bueno, o sea, los Jacintos sí se le dicen chinto, güey. Ah, Este se ya llama ves, entonces, ¿para Gumercindo. qué regañas, Bueno, ok, ya uno me decía un chingo, güey. El pedo es que mi tío chindo, güey, es bien pinche chacuaco, güey, bien fumador, güey. O sea, el vato no se aguantó y empezó a fumar, güey. Y dicen, no puedes fumar en el cine. No, al vato le valió, güey. Se empezó a fumar, güey. Ahí está el pinche vato de lámpara, güey, sacándole la verga, güey. Pero estábamos, era en la época en la que estábamos viendo allá en Estados Unidos, güey. So, digo, no, güey, no, no, no, no puedes estar no puedes estar fumando aquí. Ah, sí, aquí es diferente, aquí. Y fumando la madre. Oh, sir, I'm gonna delay you. Este y yo, oh, qué pedo. Y, ah, pues el vato viene a sonreír. Ah, sí. Y recuerda que apagó la alfombra, güey. No O sea, manches. la alfombra lo apagó. Y se fue a la verga, güey. Perdí a seguir fumando, no sé. Pues me desbloqueé ese recuerdo, pero en fin. Oye, quiero platicar una anécdota. O sea, pero bueno, tú te estás yendo traes un orden. A ver, platícame tu orden. Pues ya vimos la de la comida, quería terminar. Si ya no traes nada de comida, que es algo que extrañas del cine que ya no haya de comida. Yo creo que yo no era fan porque Cinemark tenía esto que le echabas mantequilla caliente a tus palomitas, güey. Ah, Yo no sí. era fan porque se aguadaban todas, la neta a mí no me gustaban, ni los polvitos esos raros tampoco. O sea, yo creo que Yo sí extrañé los polvillos esos. tú sí, ¿no? Porque tú sí le entrabas a esas madres. Sí. Mi señora y yo le entramos bien machinazos. Y qué más, como que terminar con la comida, de que si se te había caído la comida, pues ya me platicaste que sí te ha caído. Ah, no, eso es muy común. Es para mí es como que un trauma, güey, de que se me vaya a caer cuando, porque es lo típico ver que va alguien batallando y en las escaleras, madres. Eso es como que mi de los peores temores que tengo en la vida, que gracias a Dios no me ha pasado. Es de mis temores, pero o sea, quería ver si a ti ya te había pasado y pues ya no platicaste que sí. A mí nomás la vez que tiré refresco ahí hice un cagadero, pero y ahora ya de grande, pues eso es de las cosillas así. No sé si trae algo más que quieras comentar con la comida. A ver, ¿qué dicen en el chat? ¿Qué dicen en el chat? No, nada, dice César Cervantes, la anécdota. Ah, bueno, ok, No, está bien. no hay No, nada. Bueno, al entonces ya terminamos con la comida. ¿Algo más? Es que quería acordarme si había algo. Ah, bueno, pues de las cosas que una vez sí me pasó. Que en eso sí yo soy muy para las palomitas porque soy muy fan de las palomitas. De hecho voy a hacer un video haciendo palomitas para que vean cómo las hago y que me gusta cómo queda. Nadie las hace como yo. A ver, vamos a hacer una competencia de Ah, palomitas. me parece muy bien, hagamos una competencia de palomitas. Me parece muy ¿La bien. qué va? Muy bien. ¿La qué va? Bueno, me sirvieron palomitas y se veían muy bien y todo y empecé a comer y cuando llegué a la mitad de las palomitas eran puras palomitas, a medias, o no sé cómo decir, rotas, quebradas, pues eran puras miniaturas. Y dije, ah, chinga, chinga. Y empecé a ver bien. Y dije, a ver, porque soy un purista de las palomitas. Y dije, no, este pedo no está bien. Y me paré en medio de la película para, oiga, me dio puro mugrero, ¿qué onda? Y así como que la vieron, se quedaron viendo y ya me las tiraron y me dieron otra vez, me la llenaron toda. De hecho, yo iba con mis dudas de que me la fueran a querer cambiar, pero pues iba con mi cara de enojado y me las cambiaron. Qué enojado, que ya te impone en todos lados. Oye, yo recuerdo que había ido con el Strato, güey, con el Strato Mario, güey, a ver la de Hostal, me acuerdo, en Cinemark, güey. Y puta, güey, esas pinches palomitas son las peores del mundo, güey, porque, o sea, palomita que agarraba, palomita que muerdes, güey, y en vez de tronar, güey, se aplastaba, güey. Si dices tú, ah, qué pedo, qué estoy comiendo, y ya la escupías, güey, y luego otra, y, ¿no? Y se aplastaba, güey, o sea, dices. Qué mora, estoy comiendo. A ver, voy a ver si chingazo, güey. Pero como la pinche película está, o sea, te clavabas un chingo, güey. Yo estaba así como tú, diciendo, oye, me voy a parar y me voy a quejar, güey. ¿Qué pedo con este pinche morado que me vendiste, güey? Pero así, literal, o sea, las mordías y bah, se aplastaban y dices, ya, pinche mugre. ¿Qué pedo con eso, güey? O sea, no, no te las podías tragar. Y dices, te comías un pinche disquito de maíz, güey. O sea, no, no estaba chido ese pedo, güey, pero. En fin, güey, o sea, eso es lo único que tenía con la comida, güey. Oye, no, la anécdota que traía, güey, es los inicios, los inicios amorosos del Dr. Coloso, Ah, bueno, espérate, guárdame esa para el final. Esas van para el final. Esa va para el final. Esa tengo una güey. sección de eso. Permítame tantito. Déjame saludar a Jorge Adrián que dice: también me acuerdo cuando fuimos con mis hermanos y escondimos refrescos y varias cosas. Y cuando nos revisaron, y mi hermana ya los había escondido en otro lado hasta que el que revisó se sorprendió. O sea, te los iban a cachar, pero no te los cacharon porque los volvieron a esconder. Es lo que estoy entendiendo. Hay Claro que sí. que nos diga Jorge. Bueno, ok. Entonces ya terminamos de comida del cine. A ver, Coloso, cosas raras que hayas visto que te hayan pasado, que hayas visto que hayan pasado en el cine. Digo, creo que lo más común es que la cinta, que la película esté descuadrada, por ejemplo. Me molesta. Pero siempre hay un valiente que se para y va y se queja, ¿no? Y la arreglan para todos. O de que no se escuche bien. Pues siempre hay un valiente que se para y va y la hace de pedo, ¿no? O que está fuera de foco. Digo, siempre grita alguien cácaro. Pero pues a veces no hacen caso. Entonces se tiene que parar a alguien y ya lo arreglan y algo así. ¿Algo así te ha sucedido, Coloso? ¿Algo? ¿Alguna experiencia rara o fuera de lo común? Digo, esto es lo más común, pero algo como esto o fuera de esto que te haya pasado en el cine, o que hayas visto que haya pasado en el cine. Fíjate que sí, o sea, estaba viendo la película esta, la de Halloween H20, es la que supuestamente era 20 años después de la original, güey. Y no alcancé a ver parte del final, güey, porque de repente de chingazo se fue la luz, güey. O sea, estaba en el MM Cinemas, güey, y se fue la luz a la verga. Y en ese entonces yo tenía una mochila de Hulk, no sé si te acuerdas, güey. Una de esas mochilas, era así de Hulk y era muy fosforescente, güey, es lo que me acuerdo. Sí. Se fue la pinche luz, güey. Y yo así como que, ¿qué pedo, güey? O sea, le digo, ¿y ahora, güey? Y de esas pinches que la sala, güey, parece boca de lobo, güey. O sea, no ves ni esto, cabrón. Y pues yo me paré, güey. Y yo dije, pues dejé ahí mi mochila, güey. Se me paré algo de como 20 segundos, güey. Y fui y a la dulcería, digo. Lo que pasa es que se fue la. Sí, se fue la luz, güey. Me regreso, güey. Y no está mi pinche mochila, güey. Digo, oh, no mames, güey. Tenía toda mi tarea y todo, güey. O sea, venía de la prepa, güey. Quería disfrutar tantito porque estaba esperando esta película de Halloween, güey. Y lo quería disfrutar la película, güey. No la pude disfrutar, güey, la chingada, güey. Y de repente, o sea, llego, no veo mi mochila, güey. Y luego me regreso otra vez a la dulcería. Es que lo que pasa es que es mi mochila. Ah, sí, un señor me la vino y me la trajo. Digo, ¿en qué momento? ¿Qué pedo? O sea, me vengo, me paro, te digo, no hay luz. Sí, está bueno, me regreso y ya no está la mochila. Y luego me regreso y aquí de repente ya está tu mochila. ¿Qué pedo? O sea, no, eso no tiene sentido, güey. Ah, entonces Y no la ya. perdí, sí la recuperaste. Ah, sí, la recuperé en ese momento. Pero dije, ¿quién chingado se tomó la molestia de, ah, la mochila? Y se la dejó. Lo bueno es que era gente honesta, güey. A lo mejor sintieron, son puros pinches manuales de la prepa, güey. A la verga, no tiene nada, güey. O sea, dije, tenme la chingada, Chocoloso. güey. Sí, pero dije, era una. Te lo juro, era una cosa como de 20, 30 segundos, güey. que me paré, me quejé, quiero ver el final de la película, güey. Me regreso y ya no está la pinche mochila, güey. Dije, no mames, güey. O sea, no, estoy diciendo que la sala, güey, era así oscuro, güey. O sea, de que no veías nada, güey. Boca de lobo, güey. Dices, ¿cómo chingados encontrar la mochila, güey? O sea, digo, a pesar de que verde Hulk, que la madre, o sea, tampoco se veía, güey. No ves nada, güey. O sea, eso fue lo más extraño que me pasó, güey. ¿A ti? Ok, traigo varias anécdotas. A Déjame ver. nomás leerle voz al chat que dice. Dice Jorge Adrián, sí, no vio nada. O sea, lo que platiqué hace ratito, no les cacharon entonces las cosas. Muy bien. Dice César Cervantes, ah, tanto aguantar la anécdota, ya dejen contar la anécdota, maldita sea. Léase con el meme del abuelo Abraham Simpson. A ver, voy a regresarme tantito para las anécdotas. Tengo una. De cuando era niño y fui al cine, los cines MM Cinemas que teníamos ahí cerca de la casa, que juntamos dinero para poder ir, iba con alguien de la primaria y dijimos, vamos al cine, ni siquiera sabíamos qué había y fuimos a ver una película que duraba un chingo. Y fuimos y compramos el boleto y luego nos regresamos a la casa, hicimos palomitas, las guardamos y nos regresamos al cine. Entonces cuando te dan el boleto, ya es que era una parte que se rompe, bueno, se rompía en dos partes. Ah, sí. Que tenía el suaje, pues ya viene precortado, premarcado más bien, para que lo cortaran. Y me lo guardé en el bolsillo del pantalón. Corte A, cuando quise sacar el boleto, lo rompí casi todo. Quedó pegado por un tantito. Oh, entonces ya venía con miedo de que, ay, no me lo van a valer. Y entonces ya iba caminando con el boleto en la mano, así, así, así. Y pinche suerte, güey. Iba pasando ahí alguien del cine. El típico que es del cine, pero que no trae vestimenta del cine, sino nomás trae su etiqueta aquí. Y me dice, oh, va al cine, si me permite ver su boleto, por favor. Yo, sí, era un niño, güey, de 6, 7 años. Sí, y lo vio que estaba medio roto, y dijo, oh, pásale. Y ya pasé así, ya el de la entrada ni lo checó, nomás le hizo así, y órale, ya pues. Y nos metimos, pero me acuerdo que yo tenía miedo de que no me lo fueran a valer porque lo había roto yo. Pero todo menso, ¿no? Obviamente, porque pues si son las dos mitades diferentes, pues sí me lo tienen que valer, ¿no? A huevo. Ah, sí, A claro. huevo. Eso es una. La otra también que iba a contar es de que el cine ahora, cuando se acaba la función, bueno, no sé, en Cinépolis, te sacan por la salida de emergencia. Ah, Ya sí. es que entras por enfrente, ya lo había dicho, pero la Sí. salida es por atrás, en Sí. la salida de emergencia, para Sí. evitar que te metas a otra sala, ¿no? Incluso si dices, es que voy al baño, no, sale por allá y allá puedo ir al baño. Antes no, de hecho te podías, no había, era raro que hubiera alguien que estuviera vigilando. Entonces cuando íbamos al cine nos podíamos meter a otras funciones, que me acuerdo que esa vez fui contigo, fuimos a una Jurassic Park, creo que la 2. Era la dos, en Entonces el mundo perdido. nos metimos, la vimos y luego mi hermana también iba a venir al cine pero una función después, entonces nos cambiamos de sala para buscarla, la vimos y la asustamos, ¿no? Así que, ay, nos aventaron las palomitas. Y Sí, la me vimos dos acuerdo. veces la película. Que era algo Sí, que la se vimos. podía hacer, digo, obviamente no era legal, pero pues güey, te podías cambiar de sala y no había pedo, donde ya habías pagado y si te ponías vivo, había gente que se la pasaba todo el día en el cine, ¿no? Porque no había ese control ni Y revisión. luego salimos y luego vimos la Anaconda, güey, me acuerdo, Ajá, güey. ándale, Anaconda. Sí, es cierto, no me Luego acordaba, sí, es cierto, güey. O sea, vimos dos películas por el precio de uno. ya sé. Era. Y relacionado a eso, como ahora los boletos ya están asignados, los asientos, me acuerdo que fui a un cine, este me pasó, me acuerdo en qué cine me pasó en el cine, es más, fue en el cine donde fuimos a ver Volver al Futuro, Coloso. Ya es que hicieron, la volvieron a poner en el cine hace poco. Era la de, pues, la de Valle Oriente, ¿no? La de Cinépolis. Sí, va. Era Valle Oriente, pero antes de que lo remodelaran, era de las salas más viejitas. Yo había ido ahí antes con una chica que era mi novia en ese momento. Pero bueno, no voy a la parte, esa tenemos al final. Y llegaron unos morros haciendo mucho desmadre, güey. Les digo, yo tenía como 20 años, güey, una cosa así. Y llegaron unos morros que para mí eran morros, güey, no sé, eran adolescentes, 15 años. Y llegaron haciendo su desmadrito, hablando y la chingada, y no se callaban. Y como que no encontraban su asiento y batallaron, al final se sentaron, güey. Estaban como tres filas atrás de mí, pero a mi derecha. Entonces, pues no se callaban esos güeyes, yo tratando de disfrutar la película. ¿Qué Me película ca era? ¿Te acuerdas? No, no me acuerdo la película. Pero lo que me acuerdo es que no me dejaban, pues, concentrarme. Entonces, corte A, llega alguien del cine, alguien de Cinépolis, traía una lamparita, güey, y les pregunta a los muchachos, ¿traen su boleto? Y se ponen nerviosos, güey. Uno contesta, sí, y lo saca. Ah, ok, ¿y los demás? Es que no, se hicieron pendejos. ¿Lo trae o no lo trae? Sí, como que la señorita se cansó de esperar. ¿Lo trae o no lo trae? No, pues es que no sé qué pasó y no sé qué le contestaron. Pues se oía todo, güey, o sea, se oía todo. Estábamos en el cine en plena función y se oía. Entonces Era la película. se salieron los morros a la chingada. La señorita los escoltó para que se salieran, güey. Entonces como que se metieron sin pagar y lo sacaron, pues. O sea, nunca había visto algo así en el cine y sí fue como que, ala, o sea, si ¿sí hay gente que se mete sin pagar o qué pedo, cómo, qué? O sea, digo, antes pues sí lo entiendo, pero ahorita es más difícil porque los asientos están asignados. O sea, qué posibilidad de que te sientes en, que a lo mejor en ese lugar de alguien, ¿no? Y no, ahora te la hacen de pedo, güey. Porque dices, oye, pues yo pagué ese boleto, güey. Vete a la verga, güey. Exactamente, exactamente. O algo, exacto, justamente. Entonces digo, en esa ocasión, pues sí, me tocó ver. Eso nunca lo he visto, que lo sacaran a la chingada. Nunca lo he visto. Y ya disfrutaste el resto de la Y ya película. disfruté el resto de la película. Otra Ni te cosa. acuerdas cuál era, güey. No, no me acuerdo. Otra cosa que también he visto es de que cuando te sientan en tu lugar. ¿Qué haces cuando alguien se siente en tu lugar, Coloso? ¿Qué haces tú? Cuando alguien se sienta en mi lugar, bueno, me Que reservo el llegas, boleto. ya checaste el boleto, ya llegaste y ves a alguien en tu, vienes ocupado con tu dotación de botana porque vas a ver tu película y alguien está en tu asiento. ¿Qué hace el doctor Coloso? No, pues me cuadro, pongo mi pinche jeta de malo, güey, y luego le digo, ahí está mi boleto, ¿te puedes hacer el favor de moverte, por favor? Y ya se van a la verga, güey. Yo no batallo, güey. ¡Hala! Pero no sé, no sé, o sea, no, a lo mejor lo mío no aplica para ti, güey, porque a lo mejor estoy a punto de sembrarle un vergazo al vato, güey, o sea, pero, o sea, no sé, ¿tú qué haces, güey? Igual trato de jugar la carta de amistad de que, oye, creo que está sentado en mi boleto en mi asiento y traigo siempre el boleto en la mano. Oye, ta ta ta, ya se mueve, ¿no? Se quita. Trato de jugar la carta del amigable. No, no llego con la espada desenvainada todavía. Ah, bueno, la vez pasada, o sea, no, siempre Y me funciona eso. me acaba de pasar, de hecho me acaba de pasar ahora que vi la del Doctor Strange. Pasó. Fui a verla y estaba alguien en mi lugar y era una pareja. Entonces, pero era muy temprano, llegué temprano para no batallar y todo, me metí a la sala y dije, ah, chinga, porque están en mi lugar. Y dije, ¿qué pedo? Entonces me salí de la sala, dije, a lo mejor me equivoqué de sala yo y ya chequé mi boleto. No, es esta sala. Y me volví a meter y pues ya fui con la pareja y le dije, oiga, disculpe, yo tengo este asiento, ¿ustedes me pueden decir qué onda? Y ya como que agarró la onda la chava y me dijo, a ver, pues, y empezó a sacar su celular y pues, porque ahora es digital, ¿no? Y oye, tenemos el mismo asiento. Yo, ala, misma fecha, misma hora, misma sala, y yo, ¿qué Ah, qué pedo? pedo. Y le dije, la verdad es que no es como que me interese sentarme en tu lugar, pero nada más no quiero que a la mera hora pues me vayan a querer, o sea, cuando está en la acción, venga y me quieran mover del lugar cuando estoy Ajá. comiendo o está en la acción. Entonces, no, pues ellos tenían el mismo asiento, entonces lo que hice fue montarme dos lugares al lado y ya, no hubo bronca. Vino la mona, porque era VIP, vino la morra a pedirme la orden y ta ta ta. Y cuando le fue a pedir la orden a ellos, vieron que tenía el mismo asiento y, ¡hala, qué raro! Y se conda, no, pues lo voy a checar. Y no checó ni madre, güey, o sea, no pasó nada. O sea, no había mucha gente en la sala, me pude sentar en cualquier otro lugar o ellos en otro lugar y ya, pero estuvo muy raro que el sistema de Cinépolis nos dio el mismo asiento a los dos. ¿Qué pedo? Sí, no lo había visto y me pasó. Fíjate que lo más extraño que me pasó algo un poco similar, güey, y quise aplicar al Doctor Coloso, güey, pero esta vez no funcionó porque ya la casualidad que habíamos comprado en el VIP, güey, por mera promoción, güey, o sea, no, no por cagalanas, güey, ni mucho menos, güey. Pero lo que pasa es que había comprado boletos para mis Padawans y para mí y para la Doctora Coloso, obviamente, ¿no? Y toda la casualidad cuando llego, güey, también estaban ocupados los lugares de mis Padawans. Y en chinga se hago la técnica del Doctor Coloso, güey. Pero luego un señor más grande que yo, güey, de la parte de atrás, güey, se para y dice, eran el papá de los niños que estaban ahí, güey. Y hace como que el papá oso y la madre. Pues me puse a rugir yo también, güey, la madre, o sea, no me dejé intimidar. Y lo que pasa es que son 1000 boletos. Y el pendejo del Doctor Coloso lo voy viendo. Ay, güey, no eran mis boletos, güey. Y había hecho todo este pinche cagadero. No mames, Coloso, te habías equivocado tú, güey. Yo fui el que me había equivocado, güey. Pero, o sea, a la vez estaba yo seguro que había comprado los 4 lugares consecutivos. O así, por eso me extrañó un chingo, güey. No me gusta hacer el ridículo, güey. No me gusta hacer como para... A ver si pega el chicle. No, o sea, no voy con esa alevosía y ventaja, güey. Si yo estaba convencido de que... Es que los voy viendo y... Ah, la verga, güey. No están. Y luego ya cambia la cara el Doctor Coloso y le digo... Mire, lo que pasa es que le voy a explicar. O sea, yo había comprado, pero es que mi niñas. Y me dice el vato... Ah, no te apures. Ya le cambié también la cara al papá oso, güey, la madre. Dice, pues yo dejo que mis niños se sienten ahí donde están tus niños. Y ya se, no, muchas gracias. Y así como que arreglando palabras más, palabras menos. Es que mire, es ya le enseñé el boleto. Pensé que eran estos y discúlpeme, no, pero es que cómo voy a dejar, yo me voy a sentar aquí y 4 pinches asientos y mis niñas acá, mire mis niñas. Y el vato se entendió todo el pedo, güey. Dice, no pasa nada. Y tenía unos hijos adolescentes, güey. Es el pedo. Dijo, o sea, aquí los estoy viendo, los vatos. No, está bien. Y ya, todos contentos. No manches, Coloso, ya estabas matando a la gente y te habías equivocado. No, sí, es cuando vi la cara de pendejo del Doctor Coloso. Pendejo. Pero dije, no sé quién se equivocó ahí, güey. Al chile no sé quién se equivocó ahí, güey. O sea, porque dije, pues, ¿cómo? Pues no voy a pedir esto, güey. Tú. No, la verdad es que no, porque estaba 100% seguro. Por eso estaba peleando esos lugares, güey. Yo estaba 100% seguro que había pedido. No, en ningún pinche universo va a pasar, güey, que yo me voy a sentar aquí con la otra cola y mi niña es allá, güey. No, eso no va a pasar, güey. So, ¿qué fue lo que pasó? No sé, es un pinche misterio sin resolver. Pero, en fin, ya. Bueno. Dice Jorge, dice César Cervantes, eso no se dice, no sé qué se refiere a que eso no se dice, pero dice Jorge Adrián Cruz, no fue en el cine, pero cuando salí de ver la primera película del Capitán América, en una colonia cerca había una casa infestada de cucarachas, tenía la pared llena y todavía salían más y eran de las grandes. Dice César Cervantes, depende de qué tan lleno esté el cine, si no hay lugar, a la chingada. Y le digo que se mueva, si hay más lugares disponibles, me muevo un poco y evito rosas. Pues sí, ¿no? O sea... Yo creo que, bueno, no sé, yo siempre he sido de los que se alejan del conflicto, lo evitan a toda costa, entonces eso es lo que me ha funcionado. Sí, te conozco muy bien, pero pues en fin. ¿Qué otra cosa rara te ha pasado en el cine, Coloso? Me acuerdo, bueno, no sé si es raro, pero me acuerdo que una vez se fue la luz en mi trabajo anterior, y pues no había luz, pero era como las... No me acuerdo, como las 11 de la mañana o algo así. Y esperamos una hora y no regresaba. Y que supuestamente se iba a volver. Entonces nos fuimos dizque a comer. Y no había regresado la luz. Entonces nos metimos al cine. O sea, en el trabajo, los del trabajo nos metimos a ver una película. Mientras regresaba la luz, güey. Salimos como a las 2:30, 3. Regresamos y no había regresado la luz. Y ya nos íbamos a ir todos de la oficina ya. Y a la media hora regresó la luz. Qué pedo. Pues obviamente sabes que soy de sistemas, yo me tenía que dar para asegurarme que todo arrancara bien. Pero nunca se me va a olvidar esa vez que fui al cine con gente del trabajo a horas del trabajo. Ya. Estuvo, bueno, estuvo raro. Oye, fíjate que me recordaste una anécdota que me pasó. O sea, es que tiene relación una cosa con la otra, pero siempre pasó algo extraño. Dio la casualidad que está, yo, tú sabes que burrazo, güey, me mandaron a la pinche noche en la prepa 2, güey. O sea, estaba en la prepa y se había ido la pinche luz en la prepa, güey. So, y eran como, no sé, güey, eran invierno, güey, porque recuerdo que estaba haciendo frío, güey. Y eran las pinches, o sea, si salíamos ahí a las 10 de la noche siempre, güey. Pero eran como las 7 de la noche y ya estaba oscuro, güey. Y se fue la luz a la verga, güey, o sea, pero no sabía nada, güey. O sea, dices, no, pues se fue... Ya, pues no, pues pasan a retirarse, güey. Oye, güey, que se va. Ya estamos como 3/4 ya. Pa' afuera, güey. Y vuelve la luz, güey. Todos, ya regresa la luz. Y todos, la verga, güey. Todos se fueron, güey, la chingada, güey. Dijeron, qué chingados, güey. Ya con un pie afuera, güey. La madre, güey. El caso fue, güey, de que al día siguiente, güey, dije, no quiero ir a la escuela. Así me puse en ese pinche plan bien rebelde, güey. Pero me fui al cine, güey. Sí. Digo, pues no podía regresar a mi casa, güey. Va a decir, güey, debería estar en la pinche prepa, güey. Dije, nada, o sea, El maestro de español, güey, de matemáticas, voy a ver lo mismo que estábamos viendo el día que perdimos la clase, güey, porque pues se había ido la luz, güey. Y dije, no, pues fui al cine, güey. Dije, ah, pinche día de pinta, güey. Y estaba viendo la de. Ay, no me acuerdo, güey. O sea, algo en el tiempo, una pendejada así, güey. Y recuerdo que, o sea, de chingazo, güey. Se prende la luz, güey. Y en eso llega una mamá, güey, y jala a un batillo, güey. Le dice, Jaimito, Jorgito, güey, la chingada, güey. Así te quería encontrar, Niño cabrón, la Pepito, chingada. véngase para acá. Sí, o sea, otro güey que se vio de pinta como yo, güey. Yo me quedé así como que. Ay, güey, o sea, y volteé a ver si no viene también mi mamá o algo, güey, qué pedo. ¿Cómo torcieron ese vato, El güey? Yo miedo me no quedé anda así en como. burro. Sí, ya sé, o sea, dije. Ah, la verga, o sea, y era yo, güey, fue la catarsis perfecta, güey, o sea, ya, pregúntame si me volví a ir de pinta, güey, dije, me van a volver a torcer, ¿cómo encontrar ese vato? No, güey, el vato zorrilladísimo, güey, o sea, no, se fue a la verga el vato, güey, yo dije, yo me quedé así, no me acuerdo cuál estaba viendo, güey, la de Volcano, güey, la de los hombres de negro, no me acuerdo, güey, cuál estaba viendo, güey, o sea, pero sí me acuerdo perfectamente de esa. Y dije, oh, no, no, ya no me volví a ir de pinta, güey. Qué pedo, güey. Y me torcieron así, güey, la madre. La humillación, güey. A pinche mitad de película se prende la pinche sala, güey. Sacan a este güey, güey, la chingada. Y, o sea, tardó un buen rato y volví a arrancar, güey, ese pedo, güey. O sea, no me acuerdo cuánto pasó. Que fue, me fue muy choqueante esa escena, güey. Que, ah. Oye, Coloso, ahora que estamos haciendo este podcast tú y yo, digo, tú sabes que yo tenía otros podcasts antes, pero nunca he hablado cosas tan personales de mí. Y siento que en los últimos episodios he hablado mucho y me ha servido como de catarsis, como de terapia, güey, porque son cosas que no le platico a nadie. Creo que nomás la señora Kabuto sabe de estas cosas. Y voy a platicar algo que me causa mucho ruido y que me va a servir también de catarsis. Y de A una vez ver, le a doy ver. una gran disculpa al señor Oscar Arán. Güey, nomás recuérdame algo. ¿Tú ibas conmigo cuando fuimos a ver la película de Mazinger? Sí, Sí. íbamos contigo. Ah, Y ok. la, Ok, el, ahí ¿cómo se pasó ese llama? pedo. Iba Oscar Arán y no me acuerdo Era con su. benigno, güey, Sí, sí. saludos al Venom. Sí, Güey, el Venom. una gran disculpa al buen Oscar Arán, güey. Fuimos a ver la película de Mazinger en 4D. Infinity. Y había un chingo de gente en la dulcería de fila. Entonces nos pusimos a hacer fila. Ya estamos todos haciendo fila, ya estamos desesperados porque iba a empezar la película, que mucha fila y no avanzaba, desesperados. Y no te quiero aventar la culpa porque la culpa fue mía, la verdad. Pero bueno, ahí me ayudas a completar la historia. Me Ah, da ya sé pena, me qué da vas a pena, güey, decir. me da pena. Ya Y de una sé qué vez vas a lo decir. siento con el Oscar. Oscar iba con su esposa, que felicidades, por cierto, ya es papá, bueno, o sea, ya son papá y mamá. Saludos al buen Oscar. Oscar Arán, del Chico Tetería de Ser Lex Star. Y las juventudes. Y las juventuras, así es. Saludos al buen Oscar. Güey, lo siento. Estamos haciendo fila, y llevamos un chingo haciendo fila. Y el Doctor Coloso me dice, güey, yo tengo la movie fan, No, ¿cómo se llama? La fan Cinépolis, y no traigo mi Sí, la cartera aquí. platino, no sé qué Sí, entonces pendeja, con güey. esta no tienes que hacer fila, esta, tenemos una fila especial. Y entonces el Doctor Coloso se salió para revisar. Y entonces cuando se salió para revisar, yo también me salí. Y ya nos pasaron, y ya nos iban a atender. Y entonces le dije al Oscar, le dije, ya vete, güey, ya nos van a atender. Y en ese le dijeron, no, que su tarjeta no lo usaba no sé cuánto tiempo, no lo puedo atender, tiene que ser fila con nosotros. Entonces ya nos Sí, se habíamos. pusieron bien mamones. Sí, y el doctor Coloso ya haciendo la llorona y todo. Y nos mandaron la chingada, güey. Ya estábamos a punto de pasar en la otra fila. Y les dije, vénganse. Y se vinieron y no nos atendieron. Y tuvieron que seguirla otra vez. Y me Ya acuerdo sé. que tú te quedaste para comprar y me dijeron, güey, ve a ver la película porque tú eres más fan y me metí yo al cine y ya llegaron después ya con todas las provisiones, pero Oscar Arán, lo siento, me acuerdo y me daba algo así como, no sé cómo decirlo, De que pena y así, pena. ajá, entonces ya lo saqué de mi sistema, ya lo dije, lo siento públicamente, lo siento Oscar Arán. Nada, güey. De todas formas, no te escuchó, güey. Ok, antes de pasar a la parte final, algo más, Coloso, que te acuerdas que hayas pasado en el cine. Digo, porque obviamente ya lo hemos platicado aquí que el Dr. Coloso nos llevó a premiers porque pues era muy dadivoso. Y fuimos a ver varias funciones de medianoche antes de que Marvel lo hiciera popular. Íbamos a las de Star Wars. Ya lo hemos platicado aquí que el Doctor Coloso compraba boletos de películas que no iba a ver con tal de que le dieran. Porque los boletos de la primera eran gratis. Bueno, no los tenías que comprar. Nomás comprabas una función X y ahí, porque tú eras cierto nivel, ¿no? De tu tarjeta muy fan. Tenía Entonces cierto te nivel. ganabas boletos. Entonces nomás era Bueno. comprar boletos de cualquier función y te daban boletos para la de medianoche. Entonces una vez, ¿cuántos fuimos las pues, una vez, la última vez que habíamos ido un chingo, fuimos como ocho, ¿no? Sí, vamos a hacer pinche película de Vin Diesel, ¿no? Esa es la de Triple X, ¿no? Me acuerdo de esa pinche película bien pedorra, güey. O sea, el chile, güey. O sea, el chile bien pedorra, güey. Pero pues bueno, o sea, se armó, güey. O O sea, sea, fuimos. el Doctor Coloso nos llevaba a todos al cine. Sí. Corte A, ¿algo más que quieres decir? Porque traigo la anécdota del tejón. Ah, bueno. No, nomás eso. Añadiendo un poquito eso, lo que más me acuerdo. Fíjate que eso ni fu ni fa, güey. O sea, porque tú eres porque eres bien pinche penoso, güey, con esas cosas, güey. O sea, digo, la verdad es que el chile, güey. O sea, digo, yo conocí al Oscar, güey, por el podcast, güey. Y dices, ah, no te salió nada, güey. Super No, a el toda vato madre el entiende. Oscar, pero yo me quedé así con eso de que, güey, Sí, le yo sé que fallé eres a mi bien Oscar penoso. Arán. No, no, ah, le fraude, hombre. O sea, oye, pero el caso de que me acuerdo mucho, solo al Venom, güey. Me llamó mucho. Tenía este pinche pelo morado, güey, que se cargaba, güey, todos los pelos, güey. Y como fui la pinche función el 4DX, güey, la madre. O sea, carácter. Y la madre, y el vato estaba sentado enfrente de nosotros. Me da un chingo de risa cómo volaba su pelo, güey. Porque carácter. Y que puño fuera la chingada. Y su pelillo no más. Hasta volado así. ¿Qué con eso, güey? Pinche pelo loco. Eso es lo que más me acuerdo, güey, pero ya, eso viene aquí, güey. Ok, saludos al Veno. A ver, voy a platicar la anécdota. Benito, que me ayudes. Vamos a ver si podemos enriquecerla entre los dos. A ver. De nuestro amigo en común, nuestro Master Tejón, el maestro Akuma. Bueno, primero rápido, en el chat, Jorge Adrián Cruz Cruz dice: también cuando fui a ver El Protegido me pegaron en las butacas y el cine estaba vacío. ¡Hala! ¿Fantasmas o qué? Ah, espérame, espérame, espérame, espérame. Déjame hacer un paréntesis. Dale, Ahorita que dale, dijiste dale, dale. Vas, vas. lo que pasa es que dijo el protegido, güey. Me acuerdo que estaba mucho ese hype. Por eso iba a sacar ese pedo, güey. Qué bueno, Jorge. Qué bueno que lo sacas. Lo que pasa es que estaba mucho el pinche hype, güey. Porque el sexto sentido fue un pinche bombazo, güey. O sea, la vi como dos veces en el cine, güey. Y pues cuando salió el protegido, güey. Creo que la gente no la apreció como la joyita que es ahora, al día de hoy, güey. So, la gente esperaba una pinche joya tipo el sexto sentido que la sorprendía con un pinche final bien acá. ¿Qué pedo, güey? Si me acuerdo que se sobrevendió un chingo esa película, güey. O sea, había gente en los pasillos, me acuerdo, güey. O sea, gente que no alcanzó butaca, güey. Y pues a la verga, güey, se sentó así en el pinche pasillo, güey. Y me acuerdo que había un pinche grupito de gente, güey, que estaba bien sobresaltada. Que, oh, se ve que la verga de la película, la chingada, güey. Oye. Me acuerdo que un pinche vato bien ruidoso, güey, que estaba haciendo mucho pedo, güey. Y vi dónde se sentó el vatillo, güey. Y luego ya tres cuartas partes de la película volteé a ver y el vatillo está bien dormido el vato, güey. Dice, qué pedo, güey, pinche hype que tenía el vatillo, güey. Bien jetón, bien rolado, güey, el vato, güey. O sea, qué pedo. Y me acuerdo que fue con esa película, con El Protegido, güey. Yo la vi, la terminé de ver, me gustó, güey, la chingada, pero el vatillo de enrolado, güey. Pero bueno, ya eso fue Eso me pinche recordó paréntesis. otra cosa, que ¿Qué? cuando salió la película de Los Caballeros del Zodíaco, mi papá me llevó a verla, pero ya íbamos a ir, ya casi cuando la iban a quitar de los cines, entonces me llevó a un cine de esos del centro, güey, ahí es donde está ay, güey, ¿cómo se llama? El lírico de la No, madre, no, güey. esta cosa, ay, se me olvidó esta cosa que es, está en Juan Ignacio Ramón y Juárez, ¿cómo se llama? El Obelisco. El El obelisco, sí. Obelisco, ahí había un cine. Ah, sí. Ahí me llevaron a ver esa película, me llevó mi papá. Y mi papá se quedó bien jetón toda la película. Ah, Toda la qué película se pedo. quedó jetón. Digo, yo la vi y la disfruté, pero él se quedó jetón toda la película. Tan así que cuando se acabó, lo tuve que decir, papá, ya se acabó. Lo tuve que despertar. Fíjate que me recordaste otro pedo. Sí, es cierto, güey. Existía ese pinche cine, güey. ¿Y sabes qué te puedo platicar de ese pinche cine, güey? De que estamos saliendo del pinche, no sé, güey, del sol, güey. No me acuerdo, güey, qué era, güey. Mi mamá y yo, güey, nos vinimos a caminar, güey. Recuerdo que pasamos enfrente de ese cine, güey. O sea, ese cine en particular, güey. Y recuerdo que está la película, está anunciando la película de Maniac Cop, me acuerdo. Una pinche película de miedo, güey. O sea, del policía malo, ¿no, güey? Pero luego pasamos enfrente, güey, típica parte, güey, que pasas, güey, y las puertas están abiertas, güey, y se viene así el aire, güey, de adentro el cine, güey, el clima, güey. Y me dio un pinche aroma, güey, que no se me va a olvidar, güey. Era aroma, güey, como de... Güey, o sea, ese pinche aroma... Yo estaba bien morrillo, güey, te diré, tenía 9, 10 años en la madre, sí, güey. Y ese pinche aroma, güey, que dije, güey, huele bien raro, pensé, huele bien feo. Huele, pero es un olor indescriptible, güey, un olor así a ácido algo, güey. Güey, muchos años después descubrí que ese pinche olor a semen, güey, una madre así, güey, o sea, pero, o sea, me acuerdo bastante que dices, como pincho cine porky, güey, cine coloso, güey. O sea, no, sí, te lo juro, güey, que me vino ese pinche aroma, vi el póster y digo, pues, ¿qué película está anunciando? Pinche película de miedo, la madre, porque olió así, no sé, o sea, qué pedo, güey, no, ¿por qué me...? Desbloqueas cosas, güey, de mi mente, güey. Tengo una pregunta para ti, pero para la última sección del podcast. Okay. Este, bueno, algo que nos pasó. es puras anécdotas reales, nada inventado. Saludos al Master Tejón, que me da autorización de contar esto. Fuimos, el Master Tejón, antes de casarse, se le ocurrió pedirle matrimonio a su ahora esposa, o sea, a Miriam, de una forma diferente. Entonces, épica. Tenemos un amigo común, al buen Gio, ya ha estado aquí, estuvo en el episodio de Power Rangers, saludos al Gio. Okay. Próximamente estará otra vez. Y próximamente estará otra vez, tenemos varios temas ahí con él. Tiene varias habilidades este señor, el buen Gio, dibuja, es muy, ¿cómo se dice? Creativo, esa es la palabra, gracias Coloso. Es muy creativo y entonces desde que lo conocemos le ha gustado dibujar y empezó a hacer como que pequeñas animaciones y cosas así. Entonces voy a dar un poco de contexto. Creamos un personaje. De hecho, ahí está ese video, Coloso, hay que buscar cómo subirlo, güey. El personaje llamado el Capitán Piñata. Sí. Donde una vez compramos una... Porque usted, estimado, pues escucha, ya le había dicho que nos juntamos muy seguido y hacemos locuras y en los cumpleaños a mí me gusta todavía comprar piñatas y romperlas y jugar. Compré una piñata de Power Ranger y la cortaron estos individuos y se la pusieron como de armadura y le quedaba, güey, la armadura le quedaba al Tejón, entonces se ponía el casco y se ponía los brazos y todo y ya se cuenta que era el Capitán Piñata, ¿no? Y por ahí un video donde hicimos como unas luchas de Santo y Blue contra el Capitán Piñata y cosas así. Hubiéramos roto el internet, güey. O sea, en YouTube hace un chingo de yo tiempo. Yo sé que ese video está, güey. Lo voy a buscar. Es más, debe estar en YouTube. Lo voy a buscar. Okay. Creo que el Gio lo subió. Lo voy a buscar. E incluso cuando estábamos jugando a grabar eso, lo grabamos afuera de mi casa. Y no me acuerdo qué estaban haciendo. Estaban de que un ataque final y no sé qué. Y el vecino de enfrente estaba haciendo carne asada y salió humo. Y entonces en la toma parece como si fuera un efecto especial el humo de la carne asada, güey. Pero bueno, varias cosas. Y luego les pasamos el video, ese no es el punto. El punto es de que ya traíamos ese personaje del Capitán Piñata. Entonces le ocurrió pedirle un favor al Gio de que por favor le hiciera un video o algo así. Entonces es una historia donde el Master Tejón lucha con el Capitán Piñata para conseguir el anillo para pedir matrimonio. Es que entonces, el Capitán Piñata le había robado el anillo, ¿no? Le había robado el anillo. Bueno, el punto es para... ¿Qué tiene que ver esto con el cine? Bueno, entonces fueron y preguntaron al Río 70, que es este cine en la pantalla más grande de Monterrey, si podían hacer eso ahí, si podían proyectar algo así. Entonces le dijeron que sí, que tiene que estar en cierto formato, no sé qué. Gio lo hizo, se lo pasó a Hal, lo convirtieron en el formato que necesitaban, pidieron el permiso, no sé si pagaron, no tengo idea. El chiste es que íbamos a ir todos los amigos al cine a ver la película esta de... ¿Qué película era, Coloso? ¿No era la de Tom Hanks esta de...? Sí, era la de Tom Hanks, esta, la que está basada en los libros estas de Ángeles y Demonios. ¿Y cómo se llama la primerita? Coloso. Ingazo, a ver, ¿qué pasó? Ah, no, sí tengo internet. Pensé que era yo. Creo que perdimos al doctor Coloso. Ay, creo que ya volvió. No. Coloso. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? No sé, tú. A ver. No sé. Ah, Pensé que bueno. había perdido el internet. ¿En qué te quedaste, Coloso? Me quedé en que estabas platicando que, o sea, estabas muy exaltado. El código Da Vinci. Gracias, Jorge Adrián Cruz Cruz. ¿Qué? Era la película que iban a proyectar en esa sala. No, era la del origen, güey, la del origen. ¿Seguro? Iban a pasar la del origen, güey. Te voy a decir por qué. Porque primero la pusieron en español, güey. Y se quejaron todo el mundo y dijeron, la pillamos en inglés. O sea, todavía se escucha me acuerdo el diálogo de Ken Watanabe que decía, ¿has venido a matarme? Y así como que, entonces, ¿qué pedo? ¿Por qué está en español, güey? La vinimos a pedir en inglés, Okay, güey. Ya, así sí, que. cierto, es el origen. Okay. Bueno, el punto es que el plan era el siguiente. Tienes razón, fue la del origen, porque Claro. el yo tiene el meme de que en tu cara, Leonardo DiCaprio. Sí. Bueno, el punto es para ver si no, a ver si les estoy explicando bien y si no, corrígeme, doctor Coloso. Todos los amigos nos pusimos de acuerdo para ir en bola al cine a ver la película. Curiosamente íbamos en pareja. Sí, claro. Ello ya era sospechoso, ¿no? Nos íbamos a ver todos que queríamos ir a una película, íbamos todos. Y entonces, antes de que empezara la película, te ponen los cortos, ¿no? Y en el momento de los cortos pusieron el video este de que le hizo el Gio a Miguel, al Tejón. Y obviamente se para él, acaba el video, se para él, se trae el anillo y le pide matrimonio ahí a su esposa. Obviamente le dice que sí, todos aplaudimos, lloramos y reímos. Y después vimos la película. Es algo como, pues, para mí sí es raro y fuera de lo común y me gustó mucho que Miguel nos haya compartido, nos haya compartido Hecho o partícipes. ándale, hecho partícipes o haber compartido, ser parte de la experiencia esta. Entonces, pues nada, un saludo al Master Tejón. Y eso pasó. En el cine de Río 70 pusieron un video del Gio, se pidió matrimonio y vimos la película del origen. Claro. Bueno, esa es la anécdota. Algo más, Coloso, algo más que quieras platicar de cine ya, porque ya llevamos una hora y ¿qué pasó, Coloso? ¿Por qué me mandaste una foto? Ok. De cómo te quedas congelado, Congelado. güey. Llevamos una hora. ¡Hala, Coloso! Llevamos 2 horas con 7 minutos. Oye, Tenemos que ya ir nada más cerrando esto. Dale, dale, dale. quiero cerrar con la anécdota que tenía, porque lo quiero sacar como catarsis, como dices tú, ¿no? Es lo más interesante que me pasó en cine es descubrirme el arquetipo del amor de mi vida, cómo iba a ser al día de hoy. ¿Y por qué digo esto? Es por esto, porque, o sea, sin afán de equivocarme, ni mucho menos, ni ponérselos a la doctora Coloso. Pero lo que sucedió fue que era el año 1999, y lo quiero sacar porque, fui a ver la película esta de Matrix, saliendo yo del cine, güey. Y me gustó tanto la pinche película, güey, que dije, pues la voy a volver a ver, güey. Y fui a esos pinches cines, güey, fue el pinche último día de mi prepa, güey, no me acuerdo, dije, ah, voy a celebrar, voy a volver a traer la de Matrix, güey. Y fui a verla yo solo, güey, al pinche cine este, del Gemelos Plaza, güey, del que está ahí enfrente de medicina, güey. Y algo que me llamó la atención cuando fui al baño, güey, de que vi una chica que me llamó mucho la atención, güey, me llamó demasiado la atención, güey. Y dije, ah, qué pedo con esta chica, güey. Dije, voy al día siguiente, güey. A ver, pendejo de yo pensé, dije, ah, me la voy a volver a topar, güey. Y dicho y Porque hecho, sí. neta, apenas te iba a memear, porque la gente va al cine días seguidos. Sí, no, o sea, no, es que se vio, o sea, lo dije, no, no es una persona que va al cine, güey. Es una persona que trabaja en el cine, güey. Así pensé, o sea, se veía alguien que está agarrando sus Oh, entonces ya cosas. no te puedo memear, ya entendí. Ajá. Dije, pues de seguro trabaja aquí. ¿De qué? No lo sé, güey. Y la vi, y luego cuando la vi, trabajaba en la dulcería, güey. So, mi código era pedir siempre unas pinches palomitas y una pinche joya de manzana, güey. Ya me estoy acordando con los dos. Sigue, sigue, sigue. Pues, bueno. Dije, voy al día del siguiente, güey. Y pedí unas palomitas y la joya de manzana, güey. O sea, luego ya tenía checada esta chica, güey. Dije, unas palomitas en la joya de manzana. Y de repente ya, a la tercera vez, güey, la chica me dice, unas palomitas en la joya de manzana, ¿verdad? Dije, sí. Y dije, ah, ya me ubicó, güey, qué pedo, güey. Y dice, ah, muchas gracias, todo ese rollo. Y al día siguiente, güey, igual, güey, la madre, eso empezó el pinche estrategia pendeja del actor Coloso, güey, pinches escasos, ¿qué, güey? 18 años, güey, no me acuerdo, Eso güey. te iba a decir, especifica tu edad porque cuando uno es morro hace pendejadas. Sí, no, tenía 17, me acuerdo que tenía 17 años. Y el caso era que, o sea, todo el mundo, o sea, en mi casa, güey, era de que, güey, ¿cuándo vas a tener novia? La chingada, güey, ya estás bien grande, güey. Yo, pues, tú me conoces toda la vida, güey. Dices, güey, pues es que andamos en otro pedo, güey. O sea, no sé, güey, no, esa es la Jugamos con novia. monitos, no me moleste. Y jugamos videojuegos, Ajá. no me moleste. Ajá. O sea, teníamos otros gustos, güey. O sea, yo creo que cuando vi a la chava este, güey, o sea, me llamó un chingo la atención, güey. Y dije, pues, qué pedo, güey. Algo me movió, güey. O sea, dije, es de aquí soy, güey. Por ella, güey, vi la película de Matrix como 24 veces, 25, güey. Una más así. Iba todos los pinches días. Gracias a Dios que el pinche cine este, güey, el Gemelos Placeres, era muy barato, güey. O sea, era muy barato. O sea, conseguía pinches. No me acuerdo, eran 22 pesos, güey, la entrada, güey. O sea, conseguía 22 pesos así arrastrando pesitos, güey, y otros tantos para las pinches palomitas para que la vieja volteara a verme, güey. Corte A, güey. O sea, le empiezo a sacar poco a poco la información a la chica, güey. Me entero que se llama. A la verga, no me acuerdo cómo se llama, güey. Me acuerdo que se pedía como nosotros, güey. Me acuerdo que se me pedía. Okay, Pero okay. no. Me Ay, güey. acuerdo que me platicabas de esto con los y yo te decía, güey, háblale, háblale, sí es cierto. Sí, sí me decías, güey, pero. Quiero acordarme cómo se llama, cabrón. Pero no, ya, el chile, güey. No, no X, me X, acuerdo. no importa, ¿no? X, El güey. X. Se apellida Rodríguez, me acuerdo, porque ella me hizo, No o es sea, Moura, ya después de. caramba. Dale, dale. Después de mucho, o sea, rogarle la madre, la vieja, a lo mejor también le llama la atención, ¿no? Me dice su nombre, güey. Y me dice Rodríguez, güey. O sea, no, al chile no me acuerdo, güey. No, no me acuerdo. Bueno, X. Es el caso es de que ya me pasa su nombre, su teléfono, y me lo aprendí de memoria, la chingada, y está así, yo, ay, bien clavado, y buscándole, buscándole, la madre, güey. Me enteró que luego se va al Río 70, güey, la cambia al Río 70, güey. Lo voy a buscar al Río 70, y ahí estoy, ahí como pendejo, y la chingada, güey. Le estoy diciendo, oye, pues un día vamos a salir, o sea, un día que la pesco así, de que digo, ya, de aquí soy, güey, o sea, un día le voy a sacar plática, y la madre, güey. La acompaño al camión, güey. Fíjate cómo era la época antes, güey. O sea, es no, no como ahora tan gacho, güey. O sea, los casos que hemos escuchado, o sea, Sí, están sí, sí, sí. terribles. Gracias a Dios, antes la movilidad, pues, era más libre, güey. O sea, o no sé si había tanta menos malicia a la madre, güey. O sea, mi plan fue de que yo tenía antes unos pinches Trapper Crapper, güey. Trapper Crapper, güey. O sea, Keeper, sí. sí, un Trapper Keeper, güey. O sea. Y luego yo dije, se lo voy a dejar a ella encargado, güey. Y es y no sé, güey, o sea, pensé, dije, oye, ¿te lo puedo encargar? Y le digo, sí, voy al mandado, ahorita regreso, güey. Así, pero puro pedo, el doctor Coloso observando a la vida, bien pinche stalker, güey. O sea, ahorita que estoy haciendo de memoria, digo, ay, me da vergüenza, güey. Pero lo que pasa es que la chica me gustaba mucho, güey. El pedo era, güey, de que ya la veo a la chica afuera, güey, con el Trapper Keeper, y voy. Ah, ¿qué onda? ¿Me esperaste? Todo ese rollo. Oye, ¿dónde vas? Y dice, no, no, pues voy a mi casa. Y dice, ¿dónde es? No, pues en Santa Catarina. Bien inocente también ella, güey, o sea, el chile, güey. Y dice, ahí te llevo para allá, güey, por pedo, güey, o sea, pinche camión, güey. Pasó, güey, eran el 11 de la noche, una madre así, güey. Nos lleva el pinche camión, güey. Y yo siento que valió la pena, güey, porque pues le pude sacar más información, al menos todo el pinche camino Iban venía platicando platicando. con él. Ajá. Y le dije, nah, chala, la, la, la, la. Janet, ya me acuerdo, se me llama Janet, ya me Ah, acuerdo. mi chicoloso, ¿te acordaste? Sí, es que tenía que acordarme, güey, o sea, de Rodríguez. ¿Por qué sacó esto a colación, güey? Porque recuerdo que mucho tiempo después, o sea, la manera en cómo me dijo, no, güey, no quiero nada contigo, güey, es que me dice, es que no podía tener nada con alguien que se apega a Rodríguez, porque. Te imagino, nuestros hijos se llamarían Rodríguez y parecieran pinches primos o hermanos a la madre. Estamos en Monterrey, morra. Le hubieras dicho, oye, te voy a interrumpir tantito porque dices César Cervantes, siempre paras la plática del doctor Coloso y ahora resulta que no lo paras. Güey, si te interrumpo mucho, prometo no hacerlo tanto. Y no sé por qué Okay, quiere que nada. te interrumpa, pero bueno, saludos al César Cervantes. Checha. Oye, el caso es que no me da vergüenza decirlo, güey, porque es Pues Ahorita. no, no tiene nada de malo, güey. De hecho, No, no tiene. estuvo buena esa historia. Estuvo bueno, te voy a decir por qué. Porque Espérame, pero la ibas en chica. el camión, hablaste y luego, ¿qué pasó? Ah, sí. Iba en el camión, la chingada, güey, la madre. Esta vieja, güey, resulta que vivía bien pinche lejos, güey. O sea, el pinche Santa Catarina, güey. O sea, ¿cuál, güey? El pinche Santa Catarina 3000, güey, una madre, sí. O sea, y la madre. Y luego el pinche camión le seguía dando. Y, o sea, veo que ese pinche mete un pinche pueblo en la madre, güey. Y. Oiga, es yo pienso, se va a regresar, ¿no? Y eran como a las 12:30, güey, de la noche, güey. Me dice, no, ya voy a guardar el carro, güey. Y así me dijo el vato, digo, ¿dónde vas? Yo, ¿dónde estoy? Le dije, ¿estás en García? Me dice el vato. Le digo, güey, o sea, y me dejó en un pinche lado, güey, y me dice el vato, no te metes a las colonias, güey, porque te van a chingar, güey. Te van a chingar, yo sé lo que te digo, güey. So, vete derecho, güey. Y la mamá, el pendejo todo, de hecho, era la pinche 1 de la madrugada, güey. Era bien pinche noche, güey. Y luego voy a una pinche comandancia, güey. Güey, me tocó ver lo más pinche bizarro de todo el mundo, güey. O sea, yo vine bien contento porque había platicado con ese chavo. Yo decía, ya me voy a casar con esa morra, la madre. Coloso chala, la. Sí, todo pendejo, güey. Güey, o sea, de que me meto, o sea, voy a la comandancia, güey. Y le digo, oiga, disculpe, es que lo que pasa es que para ir a la carretera, me dicen, tengo que ir a la carretera porque soy de Monterrey, la chingada. Y me dice, ah, no, hable con el jefe de no sé qué, güey. ¿Dónde está? En esa Suburban, güey. Y luego voy a la Suburban y toco el vidrio. Disculpe, se abre el vidrio, se abre la mitad del vidrio, güey. Y sale una chava, güey, que, o sea, no creas que le vi algo, no le vi nada, güey. Pero sabía que estaba desnuda, güey. O sea, y como que se asoma. Hace ver como que estaba dormida, güey. Como que, ay, hola, ¿cómo estás? Le digo, ay, disculpe, es que me mandaron de allá y me dijeron que viniera con usted. Lo que pasa es que me dijeron, pide un carro, güey, porque voy para la carretera. Me dice, no, discúlpame, no, es que ya están todos dormidos. O sea, le vi, dije, no trae nada, dije. Ay, bueno, ok, muchas gracias. Ya me le doy, güey, le doy para adelante. Ya veo un pinche teléfono público y le habla a mi mamá para decirle, mami, estoy bien, la chingada. No, mi mamá, obviamente se dejó venir como toro, güey. Dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Pues estoy aquí, mamá, ya estoy. No, quédate ahí, güey. A ver, cómo chingados me encontró. Para pinches años 1999, hace un puta madral de años, güey. Me encontró, güey, así con el poder de las madres, güey. Me encontró y me rescató, güey. Y ya, o sea, ahí siguió todo el pedo, güey. ¿Por qué no me da vergüenza decirlo? Porque esta chica, No, güey, no hay que avergonzarse, Coloso. o sea, pues me ha despertado algo, güey. O sea, al final de cuentas no se hizo nada, güey. Porque, pues, no lleva para un carajo, güey. Pero se parece mucho a mi esposa, güey. O sea, o sea, me gustaba mucho la chica esta, a lo mejor la imaginé, la ilusioné de alguna manera, y yo me hacía, ah, me voy a casar con ella, voy a tener hijos y no sé, güey, o sea, pinche edad pendeja, güey, 19 años, está uno muy meco, muy verde, güey, la madre. Corte A, güey, pasa el 2008, güey, conozco a la doctora Coloso y me trajo flachazos de esa chica, güey, porque físicamente se parecen mucho a ellas dos, güey. O sea, dije, ah, no sé, güey. O sea, sentí como una segunda oportunidad, güey. Seguí como que dije, a lo mejor el camino me llevaba por ahí. No, no sé, güey, El no sé. destino, el destino. No sé, llámala como quieras, güey, la madre. O sea, y pues fue amor a primera vista con mi señora, güey. Y pues ya, todo pasó. Pero a lo mejor pasó. No la voy a platicar esto con mi señora porque, pues, obviamente, ella es muy celosa, güey. Le va a decir, ah, qué pedo, que no sé. Obviamente, la pinche vieja me vide 3 kilos de. ¿Qué te digo, güey? Pero, pues, o sea, digo, pues, esa anécdota del cine, güey. Por esa chava, pues, fui a ver esa película, pues, chingos de veces, güey, la madre. Pues, me la sé así de memoria, güey, la madre, güey. Pero, sí, o sea, eso fue como que. Recuerdo que tú y yo teníamos mucho eso de que tú también te gustaba mucho una chica, güey. Que no, ahorita no me preguntes cómo se llama, güey. Pero es tú y yo Traigo platicamos. Ay, anécdota, traigo anécdota, traigo anécdota. ah, bueno, a ver, sácala, güey. Espérame, Ya espérame. saqué. Nomás quiero terminar de que me acuerdo cuando el doctor Coloso me platicó esto de que andaba en García. Güey, que había sido una estación de policía, pero también fuiste a una de ambulancias. Y que te dijeron, no, no, no, aquí no damos rides a la chingada. O una Ah, cruz verde, o cruz roja, no sé qué. Oiga, es que pues, a ver si me daban un ride. No, no, aquí no damos rides, vaya a ser la chingada. Y mandaron a la verga, güey. Y luego mi hija, pregunta ya en la policía, Ajá. aventándose la pelota, güey. Aventándose la pelota, al final de Y que al cuentas, final fue tu mamá García por ti. güey. No sé cómo me encontró, güey. O sea, ahorita mandas tu ubicación, GPS, te encuentran en la verga, güey. Muy bien, sí, me acordé de esa anécdota con los así. Sí, me acordé que me habías platicado y que te había pasado eso. Pues de hecho era la parte como final del cine, porque también el cine es como un lugar para enamorados o un lugar de sexo también. Si tenías alguna anécdota así, la verdad es que, por ejemplo, algo así como, pues es el lugar para las citas, ¿no? También el cine, aunque no entiendo por qué ahora de grande es como que se me hace muy pendejo invitar a alguien al cine, porque si quieres invitar a alguien, pues es para conocerla y platicar, ¿no? Y en el cine no puedes platicar. ¿Estás de acuerdo? Entonces No tiene, no tiene sentido. siento que ahorita de grande siento que es muy tonto invitar a alguien al cine. Entonces, bueno, X. El punto es de que se me hizo ir al cine con alguien que me gustaba cuando estaba en la prepa. Pero pasó eso, güey. Pasó eso que, güey, estábamos en el cine. Pues no podía, o sea, estaba yo emocionado porque estaba sentado al lado de esta chica. Y yo me sentía muy contento, el más feliz del mundo. Pero, güey, o sea, realmente no platicamos de nada. ¿Me explico? O sea, no Solo sucedió fueron a ver, nada. No, una de miedo. De hecho, yo ni quería porque sabes que no me gustan las de miedo. Pero la vimos. Y X, pues, o sea, lo único que me acuerdo es que sí estaba contento porque estaba con ella. O sea, en mi mundo, como dices tú, todo pendejo de que, uy, sí, estoy con ella y la madre. Pero, güey. Ni hablé con ella nada, o sea, me explico, de pura pinche suerte me tocó estar sentado con ella, pero no es como que platicamos de nada, o sea, platicamos saliendo un poquito, ya nos vemos, ya nos vemos en la escuela mañana y ok, bye. Y ya, o sea, todo menso, me explico, y así como que realmente no pasó nada, ni pues nada, porque estamos en el cine, güey, ni modo que me pusiera a platicar, o sea, platicamos antes de que empezara, platicamos al final, pero fue, órale, que ya nos vemos, ahora sí, bye, bye, y ya, cada quien para su casa, o sea, realmente. Pues no, X. Chingada. X. Corte a ahí tengo una anécdota, algo que me pasó y lo que me tocó ver en el cine. ¿Has morreado en el cine? Es un término que usan en el sur, morrear, aquí decimos fajar y creo que en otras partes dicen apañar, que es cuando te pones cariñoso con la pareja, ¿no? Y el cine se presta para esto. Yo siento. Bueno, ese para mí, y siempre ya tengo rato diciéndole aquí, pues cuando era niño, pues no había tanta feria para ir al cine, entonces era como que cuando iba al cine, pues iba a ver la película, ¿me explico? No es como que iba a gastar mi dinero para no ver la película. Te cortaste, coloso. Coloso. Coloso. Coloso. Coloso. Coloso, coloso. Sí, tengo internet, creo que es el doctor Coloso. A ver, la gente del chat que me diga si me escucha para continuar con la historia, si no. Tararata, se volvió a desconectar. A ver, se volvió a desconectar, coloso. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué pedo? ¿Tú ¿Eres tú? ¿Soy yo? eres tú, según yo? Porque ¿Soy yo? el stream sigue, güey. El stream sigue. Pinche Entonces, modo de miado, güey, que tengo, güey. Tengo que ¿en cambiarlo. qué te quedaste, coloso? ¿En qué estaba? ¿Qué me alcanzaste a ¿Qué escuchar? decías? Oye, ¿sabes qué es morrear, güey? No, no sé qué es Ah, morrear, bueno, morrear. Aquí decimos. Ah, mira, gracias, Jorge. Morrear en otros lados es lo que aquí es faje. O ponerse ajá. cariñoso, o apañar, dicen en otros lugares, es ponerse cariñoso con la pareja. Entonces, no se preocupen, no vamos a entrar en detalles. Nadie quiere saber la vida sexual de Kike Auto, no se preocupen. Pero cuando yo iba al cine, o cuando tenía la Ibas a oportunidad de ir al cine, no, morrear. al revés, o sea, era como que. Ibas ¡No! ¡Güey! ¡Déjame a hablar! Cuando iba al morrear. cine, güey. Poner las manos, rey. Cuando iba al Ahí cine, yo quería tapa, ver la cosita. Tapa película. usted, tapa usted. Güey, yo quería ver la película. Entonces como que lo que estaba diciendo es que cuando, como siempre, niño no había tanta feria y el cine pues, realmente, pues siempre ha sido algo caro en México, no es como que algo tan barato. Entonces cuando tengo la oportunidad del cine, pues voy a ver la película, ¿no? Entonces con una novia que tuve hace un montón, fuimos al cine y fuimos a ver la de Shrek 1, creo. O Shrek 2, no me acuerdo. Shrek 2, era Shrek 2, estoy seguro que fue Entonces Shrek ella se 2. puso un poco cariñosa y está bien. Pero güey, yo quería ver la película. O sea, es como que, güey, ya pagué, quiero ver la película, no me interrumpas. En Y por el... otro lado, también en mi mente, toda menso, no sé si todo menso, pero en mi mente era como que no quiero hacer esto aquí porque me van a ver. O sea, no quiero que me vean, ¿me explico? No, es como que no me siento a gusto. Y entonces así como que no sé si la chava se agüitó o algo porque no le seguí el rollo mucho. Así como que, pues no, Cringe. aquí no. Y me pasó eso, pues realmente yo no, yo quería ver la película, yo vine al cine, yo pagué, yo quiero ver la película, ¿me explico? O sea, en su mente la morra traía atrás, como que sí, va a haber mano y pelos y la chingada. Y tú, Kike, las palomitas se van a ensuciar, güey, qué pedo, Sí, güey. exacto, no pasó nada porque yo estaba así como que, güey, no, yo quiero ver el cine. Y por otro lado, tengo miedo de que, güey, si me pongo así, pues me va a ver alguien aquí. Es como que no quiero eso, ¿me explico? Estoy en el cine, no es el cine no es un lugar para ponerse. Bueno, es mi percepción, mi opinión al respecto. Y Oye, tan ¿se cagó contigo? así, pues no, pero sí hubo una cierta indiferencia. Algunos días, ya pasó y. Ya nada con ella, entonces pues no importa. Ya, sí, pues Pero X, también ¿verdad? me tocó ver al revés, ser espectador, güey. Y Ajá. si es, para mí si era como incómodo ese pedo. Porque otra vez, yo voy al cine, pagué mi boleto, quiero ver la película, güey. No quiero ver a una pareja tocándose ahí en el cine, ¿me explico? Ya. Estaba una parejita muy bien así, ¿En muy, serio? muy, muy, muy, muy. ¿Qué Entonces, pedo? así como que, güey, estamos en el cine, güey. Hay niños allá adelante. Digo, yo era adolescente, entonces así como que, bueno, ya sé qué están haciendo, pero me sacó de onda porque yo creo que fue la segunda vez que vi a alguien así haciendo eso. La primera me tocó ver en un carro, güey, estacionado, que se movía chistoso el carro y dije, ah, está pasando eso. Y acá en el cine estaban muy acá también, entonces como que, güey, no. Me explico, no, es como que no me interesa, quiero ver la película. Déjame ver la película en Ajá. paz, chingada madre. ¿Qué pedo? No, En fin, no, esas no, son no sé. mis experiencias en el cine y eso. Ay, qué horror. No, no. No, a mí no me tocó ver nada de eso al respecto, ni tampoco que me hayan sufrido acosos de ese estilo. No, no, al chile que no. No, no, vamos a ver la película y ya, güey. O sea, todo, pero pues bueno. Es que es cierto que hay lugares para eso, ¿no? El cine no es un lugar para eso. Aunque bueno, hay gente que le excita el sentido de que, güey, nos van a atrapar y así, Ajá, yo creo que es esa sensación. pero yo siento que el cine no es un buen lugar para eso. Hay una anécdota de un amigo nuestro y una conocida de Checha, un saludo a Checha, que usa relleno. Usa relleno en el bra y lo descubrió en el cine. No tenemos autorización para dar esa anécdota, Coloso. Ni modo, No se dio tenemos bien. autorización de dar eso, pero No estoy diciendo nombres. básicamente eso pasó. No estoy Básicamente diciendo eso. nombres. Pedimos el permiso y no fue autorizado, entonces, pero básicamente eso pasó. No, Descubrieron un relleno por ahí. no escuché ese memo. No escuché ese memorándum. No sé qué. No sé si Creo molesto. que la persona no nos escucha, entonces, pues vale más. Sí, no nos escucha, pero sí, así fue. Así fue. En el cine descubrió que usa relleno. Aparentemente algo que no es, ¿verdad? Pero pues en Bueno, fin. ¿tienes algo más que agregar, Coloso, antes de cerrar? No, nada, o sea, increíbles anécdotas, cosas bonitas que hemos vivido en cines. Si usted tiene alguna otra que contarnos, por favor, compártanos con nosotros. Ya como última anécdota, yo recuerdo que el increíble cine, el Río 70, que hace poco fuimos el Día del Niño, mi espada once y la otra colección, ahí a ver la obra de Aladdin. Ya no es cine, ¿no? Ahora es nada más foro. Sí, es foro, nada más. O salvo ciertas ocasiones, lo usan más como de teatro, ¿no? O para eventos. El caso es de que me trae muchos recuerdos verlo. O sea, la vez pasada. Bueno, justamente esa vez que fuimos a ver la obra de Aladdin, un señor me quería decir a mí: ¡Eh! ¡Vas al baño! ¡Vas al baño! Porque traía la charola con palomitas, pero tú sabes que me gusta lavarme las manos antes de comer mis alimentos, ¿no? Te gusta Entonces me lavarte las dice. manos cada 5 minutos, Coloso, pero está Pues bien. es un problema que tengo. El caso es de que iba al baño para lavarme las manos y el señor me decía, vas al baño, vas al baño. Le digo, sí, conozco este cine mejor que tú, yo creo, ¿verdad? El caso es que en ese cine hemos visto un chorro de cosas, vi las dos de Batman, güey, vi un chorro de cosas. Y en ese cine en particular, güey, una última experiencia que me tocó ver, contrataron a, trajeron a Dave Prowse, el actor que se disfrazó de Darth Vader. Y estuvo ahí. Y se ¡Hala! disfrazó. Sí, a mí me firmó un muñeco, güey, que tengo aquí, güey, todavía, güey. O sea, el día de hoy, güey. Y una bonita experiencia que tuve en ese cine, o sea, fue que, palabras más, palabras menos, recuerdo que el vato se detectó que me emocioné mucho al conocerlo. So, me firma el mono y yo le quería preguntar, o sea, qué tan difícil era o sea, usar el, pero vio que me puse muy nervioso, se me trabó la lengua y o sea, como que me dice... Ahorita te atiendo, me dice, ahorita te atiendo. Me hizo así con el dedo. Y luego estaba viéndote para frenar y para atrás. Y luego, o sea, lo impresionante de sentir la presencia de Pros atrás de mí, güey. Y se para y se pone así, güey, con las manos así en la cintura. Y dice, ahora me dice así como me hace un comentario así como que, ahora sí, ¿qué me ibas a preguntar, güey? Y yo volteé, ay, o sea, sentí como las tiernas de perdona. Me temo de ser un señor está muy alto, o sea, más alto que yo. Y no, o Qué sea, chingón. simplemente el hecho de que él es Darth Vader, güey, está así a centímetros y yo quería abrazarlo, güey, o sea, yo simplemente quería darle un beso, güey, sus pectorales, güey. Es y no, o sea, solamente, o sea, muy grande ese señor, o sea, muy grato, o sea, le tengo mucho cariño a ese cine por esa experiencia que tuve ahí. O sea, cuando estaba cerrado, yo tuve mucho miedo que con el COVID, güey. Van a derrumbarlo, iban a hacer otra cosa ahí, o sea, como lo que pasó con el planeta Alpha. So, era algo que quería sacar de mi mente, que cada vez que voy ahí al Río 70 me acuerdo de que cuando conocí a Darth Vader aquí, güey. O sea, y así como me atendió a mí, atendió a todo mundo que estaba ahí, o sea, Qué no quiero chido. sentirme como especial, güey. O sea, era que le pregunté, ¿y qué tan difícil? Y se extendió conmigo, ¿no? Sí era difícil, o sea. Solamente podía comer, me decían que me quitara el casco, podía comer, güey, tenía que volver a ponerme otra vez esa cosa, o sea, le decía, le fastidiaba tener la cosa, no veías bien, no respirabas bien, la madre, o sea, dice, algo que me extendió a mí el de Darth Vader es que me dice que ya sé que no es un especial Star Wars, pero tiene que ver con cine y todo el pedo, güey, Y es tu dice, yo les... programa, con eso tú puedes hablar lo que te dé tu gana. Bueno, el caso es de que, o sea, algo que me gusta mucho del casco del episodio 4, güey, es que dice, la mira de abajo, güey, es muy chiquita, güey. O sea, yo casi todo lo veo aquí, güey, porque se empaña todo ese pedo, güey. Me dice, has usado uno, ¿verdad? Me dice, le digo, sí, he usado más de uno, ¿verdad? Me dice, ¿sabes que Chingo. se empaña? O sea, como que compartimos eso, ¿no? Me dice, ¿sabes que se empaña mucho, no? O sea, yo les pedí que lo hicieran más grande, la cosa de abajo, güey. Porque no voy a ver, güey. Voy a ver por ahí abajo, güey. Y lo hicieron. Y me quedé así como que... Ah, ya no escuché lo que dijiste. Me perdí en tu mirada. Casi, casi Chicaloso. le quería decir lo enamorado que estaba de pro de eso. Cuando falleció me dolió bastante, güey. Y dije, yo conocí a ese hombre. O sea, tiene que ver con el cine, güey. O sea, a fin de cuentas. Conociste a una estrella, a tu estrella de cine, güey. Claro que tiene que ver. Pero, ¿Y a claro. quién más que el, uno de los villanos más icónicos del cine, precisamente? Oye, Gracias. Coloso, pues eso que estás diciendo, en el Río 70 que vivimos muchas cosas juntos, Coloso, o sea, lo del Tejón, todas las premieres que fuimos, güey, pues la pantalla más grande de Monterrey, jamás se me va a olvidar eso, las ricas palomitas de ahí, y en general la experiencia de ir al cine, es algo que yo comparto con mi papá, las películas, o sea, más que el cine, las películas, digo, no teníamos para ir al cine todo el tiempo, pero pues veíamos películas piratas, rentábamos, hacer cine en casa. O sea, esta experiencia de las películas, obviamente, lo mejor es en el cine. Ya platiqué que uno de mis proyectos fue hacer un mini cine aquí en la casa con un proyector y el home theater. Y hacemos el cine de papá. Estoy tratando de fomentarle eso a mis Pokémones. Eso es bien. Y en general, la magia que es el cine, ¿no? La magia del celuloide, lugar oscuro donde te cuentan historias maravillosas, donde el sonido realmente te mete, te inmerse, te hace parte de esa historia y la disfrutas, ya sea algo de acción, ya sea una comedia, ya sea drama, que puedas llorar, ya sea todo, ¿no? Porque es la actuación de las personas, de los actores, la música, que la música influye mucho en el cine, los efectos y vivirlo tan cerca y tan de primera mano en este ambiente tan inmersivo que es. Y bueno, agrégale que ahora ya hay 3D, no platicamos de eso, que hay 3D, que ahora el cine ya es digital, ya no es de la cinta, los rollos que se le cayeron a tu amigo. Ahora es digital, es como un disco duro prácticamente. Sí. Los formatos IMAX, el 4D que te zarandea, o sea, realmente el cine es todo, y obviamente es una industria que gana mucho dinero. Entonces, pues nada más eso, ¿no? Compartir nuestra emoción y gusto por el cine, que no se pierda esa bonita experiencia. La verdad es, de las cosas que más extrañé durante el COVID es el cine. Sí, de hecho. Precisamente, de hecho, cuando la señora Cabuto y yo éramos novios, o ya éramos esposos, no me acuerdo, no, ya éramos esposos, trabajamos en el mismo lugar, y los viernes era nuestro viernes de cine de Coloso. Entonces salíamos de la oficina y nos tocaba un chingo de tráfico, güey, la Diana, era horrible el tráfico. ¿Qué hacíamos? Ese día de la oficina nos íbamos al cine, que lo teníamos ahí al lado, el Valle Oriente. Entonces nos íbamos al cine y ahí nos quedábamos a la función. Entonces, ya cuando salíamos del cine, ya no nos tocaba tráfico, llegábamos relajados a la casa y tranquilo. Pero era de ir todos los pinches viernes al cine, Coloso. Todos los viernes, todos los viernes. Aunque no hubiera nada bueno, todos los viernes íbamos al cine. Aparte que ahí del trabajo nos vendían los boletos de Cinépolis a un precio más accesible, pues eso te ayudaba. Sí, claro. Pero era así, de ir viernes tras viernes tras viernes tras viernes. O sea, realmente veíamos toda la cartelera, güey. No se nos pasaba nada de nada. Ahora cuando tuvimos los hijos, obviamente, pues ya no podíamos ir tan seguido, pero Claro. procurábamos ir. Y ahora que fue lo del COVID, pues ahí sí es totalmente cero. Digo, hicimos el cine en casa, pero siempre tratamos de mantener esto, ¿no? O sea, aunque sea una vez al mes. De hecho, es la idea ahora que ya no existe el COVID, pero ya es como que se están relajando las medidas, ya es un poquito más seguro ir. Pues tratar de ir más seguido, ya sea con los niños o no, nosotros en pareja, pero no perder Tradición. esa chispa, esa tradición y la magia del cine, precisamente. ¿Sale? No sé si algo más quieras decir tú, Coloso. No, nada, carnalito. Creo que no lo pudiste haber resumido y dicho mejor. O sea, creo que me quitaste las palabras de la boca. Y pues, la magia del cine, no la pierda. Y si tiene alguna experiencia, pues por favor, compártanla con nosotros, ¿no? O sea, que no se quite esta bonita tradición. Creo que es muy bonita tradición la que tú tienes, viernes de cine, lo que sea, pero, o sea, creo que. Lo que pueda platicar, o sea, no nomás es de la película, sino es la experiencia, ¿no? Lo que podemos Y como ya compartir. ibas en pareja, lo compartes con tu ser querido y Claro. verla reír o llorar o que los dos se rían o los dos entiendan. Está padre Fíjate eso. que déjame hacer un pequeñísimo paréntesis, pero, o sea, uno de los conflictos que yo tenía con mi señora esposa al principio, o sea, de conocernos. Que decía, yo tenía mucho, me gusta mucho esta experiencia, yo he disfrutado mucho el cine, inclusive muchas veces yo fui solo. Solo decía, oye, ¿no te interesa ver esa película? Y decía, no, no me interesa, ah, bueno, yo la veía, y eso enojaba, yo decía, pero ¿por qué te molesta? Yo, es que no vas conmigo, le digo, es que yo te pregunté y no quieres ir. Me dice, no, no, tú llévame, y o sea, aunque no le guste ver la película, hay algo le sorprende, o algo ve, o algo nota diferente, y me encanta ver la expresión de ella, so. Ya no volvería a ir nunca más al cine, o sea, si no la llevo a ella, o sea, porque aunque no quiera ver la película, una expresión de ella o algo así como que, ah, o sea, y lo compartimos, ¿no? O sea, tú crees que si ella no me conociera en la vida, güey, iría a ver la película del Doctor Strange, ni toda la cartelera de Marvel, güey, toda no, ella, yo creo que ella hizo eso por mí, de ver todas las películas de Marvel, güey. Por estar conmigo, eso digo, es la experiencia, es la persona, es la experiencia, es todo. Bien dicho, sí, totalmente, Coloso, exactamente. Es la persona. Muy bien. Pues bueno, ya con este comentario, si te parece, cerramos. Y vamos a saludar a la gente que estuvo en el chat. Oye, el César está necio, güey, que quiere la anécdota del relleno. No podemos contarla, pero ya dijimos prácticamente. Había, encontraron relleno en el brasier de alguien. Saludos al Watan que estuvo aquí, que es el que nos hizo el bonito intro y las portadas. No tengo chicha. Sí, fuera del aire, porque no tenemos autorización. Saludos al Luguillo, que estuvo un ratillo, al patrón del Jim Lobo, Juan José. Saludos al buen Jorge Adrián Cruz Cruz, que nunca se raja, está siempre aquí, al pie del cañón. Y a César Cervantes, que estuvo aquí en el chat de YouTube. En Facebook nos acompañó José Luis Cruz, que es el abuelo. Saludos a Futurín, que estuvo también un rato. Ah, mira, el Tejón estuvo aquí y dijo que era Inception. No lo leí, sus mensajes. Besos desde Puebla, dice el Tejón. Ya estás en Puebla, Tejón. Qué bárbaro. Tejón. Qué bárbaro. Bueno, saludos al Master Tejón, que estuvo en el chat de Facebook y no lo leí. Y un besillo. Doble besillo. Muy bien, entonces yo creo que es todo, Coloso. No sé si algo más, ya para irnos. Saludos, algo. No, un saludo a Checha. Muchas gracias por acompañarnos. Ya habías faltado. A la doctora Coloso, obviamente, ¿no? A mis padawans. Y a todos que nos acompañan. Al abuelo. A Jorge Adrián Cruz Cruz, que siempre, nunca nos falla. Al futuro Hello. Y si llegó a este punto, a los del clan, obviamente, ¿no? Que aparte un chorro de experiencias. En el cine, ¿no? Y a todos los podescuchos que nos hayan llegado hasta este punto, ¿verdad? Si tienen algo que... ¿Qué onda? ¿Qué? Sí, hay un saludo especial de... Ay, espérame, me pusieron un Messenger gordo. Ahorita, espérame. Un saludo especial... Bueno, ya lo dijimos, que el episodio anterior salió con muchos problemas de audio. Ya estamos trabajando en ello. De hecho, este no debe tener tantos problemas. Sí, este no debe tener tantos problemas. Y saludo a, te voy a decir a quién. Un saludo muy especial a El Bicho Nintendos, arroba El Bichitops, que dice que estuvo muy chido el programa, que dice que solo al principio se escuchó mal. Excelente podcast. Saludos al Doctor Coloso, que no tiene Twitter. Buen saludo, que y aparte recomendó el podcast. Saludos al buen El Bicho Nintendos, arroba El Bichitops. Coloso, mándale saludo, por favor. Un saludo al buen bicho. Sí tengo Twitter, solo que es no me gusta esa plataforma. Siempre le doy a Checha porque me dice, oye, dale like a esto, un comentario que él hace. Yo le doy su buen corazoncito, pero nada, no me gusta el pinche Twitter. Bueno, ok, entonces saludos especiales a él. Y bueno, saludos a la señora Kabuto, que me deja grabar estas cosas, a mis Pokémones. Saludos a todos nuestros amigos de Encode, de Life Anime Ball, la Nerdulería. Saludos a Selig Start, saludos a la presa de Daggett, al Que Chingados Podcast y a todos nuestros amigos podcasteros y no podcasteros, la gente que estuvo en el chat, gracias por acompañarnos. Si usted nos escucha en formato podcast, lo invito a que se suscriba al canal de YouTube, porque por dos razones: ya tenemos un bonito intro que nos está haciendo el Watan, que se ve muy bonito, y el Dr. Coloso está subiendo contenido de unboxing de cosas. Entonces, de hecho, tus videos de unboxing, Coloso, tienen más views que los episodios del podcast en YouTube. Entonces, vaya sí. Y vea lo que está subiendo el Dr. Coloso de cascos y cosas así, le van a gustar. No es el Dr. Coloso, es el don de los cascos. Ah, perdón, lo está subiendo el Dr. Coloso, pero es el don de los cascos. Es el don de los cascos. Síganos en Facebook como Mecha Bros MX, Mecha Bros MX. Y pues ya, es todo. Ya. Un saludo a todos, un beso a todos. Ay. Bueno, cuídense y nos escuchamos la próxima semana para más de los Mecha Brothers. Vámonos, doctor Coloso, vámonos. A chingar a su madre, vámonos.